invitaron a la población del Horta, a la población del Horta en su fiesta patronales. Sus muchachas tan bonitas con su belleza adornaban y bajo el cielo llenero se paseaban por la calle con sonrisas y alegría y perfume de sabana. Y al despuntar la mañana con aire y una parranda, cantando de a las muchachas en el Horta me encontraba, de entre palos y aguardiente la vida feliz pasaba. De la información presenta Aló Presidente, el programa del presidente Hugo Chávez Frías en vivo. Aló Presidente, una transmisión en directo del presidente con su pueblo, atendiendo sus llamadas, respondiendo sus preguntas. Aló Presidente, el programa de todos los domingos con señal libre vía satélite Intelsat 806 para todas las emisoras del país. Buenos días, Venezuela. Buenos días, Venezuela. Estamos aquí en Aló Presidente, el programa radial más escuchado de todo el país. Es nuestro programa número 34 y como lo prometido es deuda, estamos transmitiendo desde el Horta, Estado Apure, y hoy es la feria del Horta 2000. El presidente Hugo Chávez Frías fue comandante, creo, ¿no? Aquí mismo en el Horta durante 2 años. Presidente de la feria dos veces. Dos veces, sí, presidente de la feria. Y bueno, hoy tenemos en este espacio pionero de la radiodifusión, que además de analizar ampliamente todos los temas de interés nacional, permite la interacción directa con la gente con la que hay que hablar, que es el pueblo de Venezuela. Tenemos al gobernador del estado Apure, Jesús Aguilar Tegames, como nuestro anfitrión. Está también el ministro de la Secretaría, Francisco Rangel Gómez. Buenos días, presidente. Buenos días, muy buenos días. Hoy, lo decíamos el domingo pasado, allá en Caracas, Torzano. Buenos días a todo el pueblo apureño, a todo el pueblo venezolano, desde esta ciudad capital del municipio Rómulo Gallegos, que se extiende desde aquí, desde las riberas del Arauca. Estamos a las riberas del Arauca. Vean su mapa, compatriotas. Vean el mapa y ubíquense bien, porque ayer lo decíamos, por allá en las lomas de Urdaneta, hay que conocer la geografía nacional, porque hay que conocer lo que uno ama, y la patria, para amarla más, hay que conocerla más. Estamos felices de llegar de nuevo a este pueblo, capital folclórica de Venezuela, esta ciudad folclórica, la capital folclórica de Venezuela, el Horta, una ciudad, una población llena de gente alegre, de gente noble, de gente trabajadora, como todo el pueblo venezolano, pero aquí en estas poblaciones como el Horta, quedan y se ven y se sienten con mayor intensidad las raíces de la venezolanidad. Basta que usted camine por cualquier calle, cualquier esquina, váyase por la ribera del Arauca, la ribera sur del Arauca, vibrador, como la canción, como el alma llanera, yo nací en esta ribera del Arauca, vibrador, soy hermano de la espuma, de las garzas, de las rosas y del sol. Estamos en el pleno cajón de Arauca, en esta inmensa extensión de sabana que se extiende desde el río Arauca hasta el Capanaparo, el Sinaruco, hasta el Meta, inmenso cajón del Alto Apureño, del Alto Llano Apureño. Apenas llegamos hace unos minutos, volamos desde Maiquetía, desde La Carlota hasta Guasdualito. Y he allí lo primero que quiero que el ministro Esqueda Torres, que tiene una mesa técnica por allá al frente, allá está el ministro Esqueda con todo su equipo, con el presidente de INAVI, el Coco Angarita, está la presidenta de CONAVI, está Josefina Baldó, está la presidenta de Fundabarrios, allá está Mariela, así que yo quiero que caminen el pueblo y tomen nota, pero lo primero es que da, es que fíjate, no pudimos aterrizar en el Orza, porque la pista está destrozada. Años de abandono. No pudimos, esa pista pues está en sus últimas. Tuvimos que ir a Guasdualito y por eso llegamos un poco después de las 9. Salimos muy temprano de Caracas, pero primero Guasdualito y después de Guasdualito en helicóptero hasta acá, hasta el Orza. Primer detalle. Además, sabemos cómo han estado de olvidadas estas poblaciones durante muchos años. Por allá también veo al presidente de CONATEL, Diosdado Cabello, Comunicaciones y Electrónica, los viceministros de Infraestructura. Por aquí veo a Reina Lucero, que no es ministra ni nada, pero ella es reina. La reina de Aragua, dije yo una vez, es la reina de Venezuela. El lucero de estos llanos. Un beso para ti, reina, y para todo lo que representas para esta tierra, para este pueblo que te ama, que te adora. Por aquí está también el presidente del Fondo Único Social, el comandante William Fariñas. William, ahí está la gente afuera. ¿Cómo hay de necesidades en estos pueblos? Fíjate que acabo de conseguirme a mi ahijado, uno de mis ahijados. Santos Luzardo se llama. Imagínate tú qué nombre. Es un indígena cuiva de las costas del Capanaparo y de todas estas tierras. Es mi ahijado. Yo nunca lo bauticé en una iglesia, pero es mi ahijado. Una vez me dijo Luis Jicuture, indígena cuiva, que él quería que yo fuera su padrino. Yo conocí a Santos Luzardo en las riberas del Capanaparo, allá en Carabalí, Barranco Yopaleño, en 1986. Y lo apadriné con el corazón. Recuerdo que me lo llevé con mis soldados y los amigos que andaban en un bongo. Navegamos el Capanaparo. Y desde entonces es mi ahijado. Ahijado del corazón, Juan. Qué bueno. Como uno tiene, tantos. Ahora, yo más nunca había visto a Santos Luzardo. Desde 1986. ¿Cuántos años? 12 años, ¿no? 12 años. 14 años. Nunca lo he olvidado. A ese muchachito cuiva, nunca lo olvidé, tanto, y yo no sabía que iba a verlo hoy, no sabía, y me lo consigo apenas llegando aquí. Ahora, anoche yo, en uno de esos ratos que le robo al huracán, a veces uno le roba al huracán, invité a mi hijo Hugo a cenar, y fuimos a cenar Hugo y yo, a un restaurante chino en Caracas, los dos, sin escolta, sin parafernalia, y nos sentamos a hablar. Hugo ya tiene 16 años, y Hugo Rafael, y anoche lo recordamos durante 2 horas de conversación, de amigo a amigo, de padre a hijo, oyéndole sus angustias, sus dudas, y yo tratando de ser padre y de ser amigo en medio de este huracán. Yo le recordaba a Hugo su vida, desde que nació, y por supuesto el tiempo que estuvimos aquí en el Orza, con su madre, con Rosa y María. Y le recordaba, y entonces él recordó a Santos Luzardo, Porque una vez Hugo tenía 3-4 años quizás. Él se hizo amigo de Santos Luzardo. Ya serán de la misma edad, son de la misma edad. Y Hugo tenía una bicicleta vieja que alguna vez le compré por allá en el ICFA, seguramente a precios módicos, a crédito, y él se la trajo. Pero yo ese año le compré otra y le traje otra bicicletica nueva, muy modesta pero nueva. Así que él tenía la vieja por allá en un cuarto. Aquí mismo, estamos a media cuadra del sitio donde vivimos 3 años nosotros, compartiendo las raíces de este pueblo tan querido. Y recuerdo que Huguito, un día llegó Luis con su mujer y Santos Luzardo. No vino Santos Luzardo, perdón. Vinieron ellos. Siempre andan por ahí mis hermanos, los Cuivas y los Yaruros. Y con ellos tenemos un compromiso vital, también existencial, de devolverles la vida, devolverles la dignidad. En aquellos años lo hicimos un poco hasta donde podíamos. En aquellos años que aquí estuvimos. Bueno, recuerdo que Huguito pues le mandó la bicicleta a Santos Luzardo de regalo. Esa bicicleta debe estar por allá en alguna ribera del Capanaparo. He visto de nuevo a Santos Luzardo, le doy la bendición y lo veo con... tuvo un problema en un ojo. Y ahí está mi compadre Luis Couture. Pero como todos los niños pobres del país, me cuenta Luis Couture que Santos Luzardo estaba lanzando flechas. Y alguna flecha que lanzó otro niño le dio en el ojo. Y ha perdido la vista de un ojo. Pues ya, por ahí está el ministro de Salud también, Gilberto Rodríguez Ochoa, está el ministro de Planificación, allá está Jorge. Jorge, tú eres medio apureño. Claro, María Cristina es de San Fernando de Apure. Jorge Giordani, está JJ Montilla, el ministro de Producción y Comercio. Educación. Está el ministro de Educación, Héctor Navarro, ahí está casi todo el gabinete aquí, Teresita Maniglia y su equipo, todos, Teresita Maniglia, el equipo de prensa, el ministro de Secretaría, Trabajo. Francisco Rangel Gómez, el ministro del Trabajo, también está por ahí, Lino, no lo he visto, Lino Martínez, está el ministro de la Defensa, el general Eliezer Hurtado, allá está Lino Martínez, ministro del Trabajo, el jefe de la Casa Militar, el general Martínez Morales, los muchachos que trabajan con nosotros, los viceministros de Secretaría, está el comandante de la guarnición y el comandante de Teatro de Operaciones, el general Rigoberto Martínez Vidal. Bueno, aquí estamos. Aquí estamos y hemos venido a trabajar. El Orza es prácticamente la capital de Venezuela hoy, entonces. Pues en la práctica, sí, aquí estamos desde aquí con el programa Aló, Presidente. Agradezco y reconozco el esfuerzo gigantesco que ha hecho Teresita Maniglia, esa pequeña gigante, y todo su equipo para estar aquí, también a los medios de comunicación. Aquí veo que hay unas cámaras, creo que del Canal 4. Sí, el Canal 4, del programa, ¿cómo se llama ese programa de la mañana? 24 horas. 24 horas, ¿cómo están portándose ahí en 24 horas? Sí, se portan bien. Dale un saludo pues a todos, ¿no? Sí, un saludo a todos. De Globovisión también, que está. Globovisión también, ¿cómo está la gente de Globovisión? Ahí está Globovisión, el Canal 8, por supuesto, venezolana de televisión. Radio Caracas Televisión. A Radio Caracas, ¿dónde está Radio Caracas Televisión? Ahí está Radio Caracas Televisión. Televen también. Está. Bueno, todo. La televisión tiene una ventaja, que es que transmite las cosas. Mejor siempre es en vivo. A mí me gusta en vivo porque no hay tiempo de mocharle, etcétera, ¿no? ¿Cómo llaman eso? Editar. Editar, pero a veces es mochar. ¿Ah? Censurar, a veces, ese es un eufemismo a veces que usan, vamos a editar, que es el término técnico, ¿no? Que siempre hay que hacerlo, por supuesto, pero a veces detrás de la edición se esconde la censura y la mochura. Bueno, le doy un saludo pues a los medios de comunicación, a los muchachos de prensa que han venido, periodistas con nosotros. Aquí estamos todos y comienzo recordando aquellos años y recordando, me trajo el recuerdo pues Santos Luzardo. Santos Luzardo, niño, un joven cuiva de esta tierra, un joven cuiva, y un saludo a todos los hermanos aborígenes cuivas y yaruros que deben estar por allí en estos días de San José. Hoy es día de San José, día del santo de José Rojas, el ministro de de Finanzas, 19 de marzo. ¿Dónde andará Eneas Perdomo? ¿No será que está por ahí, Eneas? ¿No lo has visto, reina? Está en San Juan de los Morros. No vino este 19 de marzo. Ah, le están homenajeando en... ¿Cuántos años tendrá Eneas, reina? 46 años artístico. 46 años de artista. Tendrá como... Eneas nació en el Yagual, muy cerca de aquí, en este inmenso estado Apure. El gobernador de Apure, aquí lo tengo a la izquierda, el gobernador Jesús Aguilar Tegames. ¿Cómo está, gobernador? Excelente, señor presidente. Muy contento de tenerlo por aquí en esta su tierra. Los apureños, pues, le damos una calurosa bienvenida, un gran abrazo, como siempre, pues, a usted, que es uno de sus hijos predilectos. Bueno, tú sabes que yo nací en Sabaneta de Barinas, muy cerca de aquí, pero uno se siente de todo este llano. Uno se siente barinés y apureño, y guariqueño, y portugueseño, porque como dicen o decían los viejos de uno, el llano es uno solo, y uno solo es el camino, el llano de Juan Parao. Bueno, con el saludo inmenso, no tengo yo palabras. Todo lo que he dicho es muy poco para expresar el sentimiento que tengo de mirar de nuevo, primero desde el aire, las sabanas de Apure, las sabanas de Alcornocal, las sabanas de Uberita, las sabanas, ¿cómo es que dice aquella canción que canta Cristóbal y que compuso Pedro Telmo Ojeda? Sabanas de mi cariño sabana, sabanas de la Uberita, de las vacas y Santa Clara. Estas sabanas donde uno dejó pedazos del alma. Le doy un saludo del alma a todos mis amigos, mis amigas, mis ahijados. Yo soy padrino aquí de una promoción de bachilleres del Liceo Ignacia Rodríguez de Mayol. A todos, por ahí vi a Nano, por ahí vi a Moncho, por ahí vi a los peloteros. Algunos se pusieron viejos, no se pongan viejos, muchachos. Por ahí vi a muchos, no se ponga, nadie se debe poner viejo. Andan jugando softball todavía. Bueno, mi saludo, y aquí está el mismo Hugo. El mismo Hugo que aquí conocieron, ahora cumpliendo esta fase de la vida. Ahora haciendo un esfuerzo inmenso para estar a la altura del compromiso y para estar a la altura de la expectativa que tiene el pueblo venezolano, porque estoy seguro, pero seguro como que soy de esta sabana, seguro como que amo esta sabana, de que saldremos adelante, hermanos. Así que el Orza, 19 de marzo, un 19 de marzo para un baile me invitaron. Reina, ven acá, chica, ven acá, Reina Lucero. Yo quiero que tú desde aquí saludes a toda Venezuela, porque nos está oyendo a través de cuántas emisoras, Juan. Hoy estamos enlazados con 23 emisoras comerciales a nivel nacional y 10 locales de aquí de Apure. 37 en total. 37 emisoras. Sí, en total. Y además creo que nos oyen aproximadamente unos 5 millones de personas. Todos los domingos es inmensa la audiencia desde aquí, desde El Orza, capital del municipio Rómulo Gallegos, en las riberas vibradoras del Arauca, aquí en la tierra de más allá del más nunca, como diría Rómulo Gallegos. Un abrazo a toda Venezuela, y yo quiero pedirle a Reina Lucero, esta inmensa mujer venezolana, que le dé un saludo a toda Venezuela. Reina. Muchas gracias, señor presidente. Desde aquí, desde este pueblo llanero, reciba mi saludo y mi cariño toda Venezuela, todo este inmenso pueblo llanero, reciba también todo mi abrazo y toda mi satisfacción. Y quiero decirle a toda Venezuela que seguimos adelante, que vamos adelante y que el futuro está acá ya presente con todos nosotros. Así es que mucho, mucho cariño y mucho saludo a todos los venezolanos. Y adelante, Venezuela. Bueno, Reina, yo recuerdo que yo te conocí precisamente un 19 de marzo. Y yo voy a brevemente a contar cómo conocí yo a Reina Lucero. Pues aquí mis amigos de Lorza consideraron que yo podía ser el presidente de la Junta de las Fiestas Patronales, que son las más tradicionales de Venezuela, las más tradicionales del llano. Y bueno, yo inmediatamente empezamos a trabajar. Recuerdo al cura, al padre Gonzalo, que era miembro de la Junta de Fiestas. Recuerdo a Joel García. Recuerdo, bueno, a tanta gente que colaboró: a Emma Guerrero, a Elvira Bracho, todos, Becerra, Carlos Becerra. Era la Junta de Fiestas. Y recuerdo que entonces decidimos traer un buen plantel de cantores venezolanos para rescatar al máximo las fiestas que habían perdido un poco. Se habían comercializado mucho, como tú sabes, Reina, que lamentablemente ha pasado también con nuestro folclore. Hicimos una caseta en la calle para que la gente entrara a 10 bolívares, era el recuerdo que el boleto de entrada. Imagínate tú, 10 bolívares, y ahí cantaban en la primera, la noche de gala, el 19 de marzo cantó Eneas Perdomo, Reina Lucero, Luis Lozada. ¿Dónde estará Luis Lozada? Lo tiene Dios por allá cantándole, alegrando las sabanas del cielo. ¿Cómo recuerdo a Luis? Luis Lozada, el cubiro. ¡Cuánto grito y cuánta alegría! Aquí también conocí a Luis. Vino Luis Silva. Recuerdo que vino también Denis del Río. Recuerdo que vino también aquel muchacho de Maracay, que era sargento de la Fuerza Aérea. Bueno, un plantel de cantores. Cristóbal Jiménez también vino. Así que, imagínate, 10 bolívares costaba aquello. Era una fiesta popular, casi que gratis, pues. Pero yo recuerdo que... Con ese plantel me está dando ganas de bailar joropo. Imagínate tú, Juan. Yo recuerdo que era 19 de marzo, yo tenía un conflicto aquí, ya yo andaba en conflicto, yo siempre andaba en conflicto con el gobernador, no este que tengo aquí al lado. El gobernador de Apure en aquel tiempo era un caballero adeco de esa patota. Era de la patota de Jaime Lucinchi. Yo no voy a nombrarlo porque no vale la pena en un día tan hermoso como este de San José. Pero yo recuerdo que, bueno, aquella gente no quiso colaborar con las fiestas patronales. Tuvimos un conflicto hasta personal, pues, el gobernador y yo, que era mayor. Una discusión muy, muy dura en San Fernando de Apure. Porque querían imponerme, como siempre, pues, bueno, vamos a apoyar a las fiestas, pero yo tengo unos amigos, usted sabe, mayor. Dije, yo no acepto condiciones, gobernador. Y guárdese su cheque. Y me vine. Me pasaron un informe que era un falta de respeto. Yo recuerdo todo aquello. Así que dije, bueno, vamos a trabajar aquí en la Junta de Fiesta. Nos fuimos por las sabanas a recoger vacas flacas. Yo le decía a los ganaderos, mire, deme la vaca más flaca que tenga. Una vaca flaca, pues, cuatro pellejos. Y la gente colaboró, muchos ganaderos colaboraron. Gente humilde colaboró. Recuerdo que al Consejo Municipal le solicitamos que nos diera la chalana. Y con los muchachos del liceo cobrábamos allí dos días a la semana la chalana. En ese tiempo no había puente sobre el Arauca. Recuerdo que hacíamos rifas, templetes en la esquina, aquí mismo en la casa al frente, vendíamos cerveza, vendíamos carne, de todo tipo de cosas. Rifábamos cochinos, peleas de gallo, hacíamos de todo y recogimos algún dinerito. Yo recuerdo que te pagué 14,000 bolívares, Reina. Yo mismo. Tendrás ese recibo por ahí, que es histórico, Reina. 14,000 bolívares en el aeropuerto. Se me había olvidado pagarle, chicos, al final. Se iba a ir Reina y yo no le iba a pagar. Cantó aquí como 3 días. Imagínate tú, un precio muy especial, 14,000 bolívares. Y ronca y sin real. Ahora sí. Ahora yo recuerdo que el día 19, un avión del ejército, pero me dicen a mí en la mañana que el avión del ejército que venía estaba dañado, ¿vale? Me llaman de San Juan de los Morros. Y en ese avión tenían que traerme a Reina. Y a, ¿cómo se llama el arpista Hernández? A Guillermo Hernández. Guillermo Hernández, el conjunto de Reina, pues. Bueno, imagínate, me dicen a las 8 de la mañana, 9 de la mañana, que no viene Reina. Dios mío, ¿qué hago yo? ¿Saben lo que hice? Le quité la avioneta al gobernador. Estábamos en plena misa. Me fui yo mismo. Estábamos en plena misa. Y yo me le acerco a uno de los ayudantes del gobernador, que era amigo mío, y yo le digo, mira, yo no voy a hablar con el gobernador, porque yo no nos hablábamos, pues. Estaba sentado en la misa el gobernador. Y yo le digo, mira, vale, convence al gobernador de que nos preste, no le digan que es para mí, que es para ir a buscar una medicina urgente a Mantecal de un muchacho que está en... Métanle una coba al gobernador. Y vienen estos amigos y le meten la coba al gobernador. Y me monto yo en la avioneta, el piloto, que era un señor de aquí de Lorza, recuerdo, y nos fuimos a San Juan de los Morros, salimos en plena misa, yo me fui a la misa, a buscar a Reina, que estaba en el aeropuerto esperando. Y Eneas Perdomo, los dos estaban esperando allá. Bueno, recuerdo que nos agarró una tormenta pasando Mantecal, por fin llegamos, después de mediodía, a San Juan de los Morros, ahí estaba Reina, y me dijo, bueno, será el próximo año. Próximo año, mucho gusto, yo soy el mayor Chávez, Reina, mucho gusto, vámonos, ahí está la avioneta. Pero entonces era una sola avioneta, y era Eneas, Reina y el conjunto, no cabían, Teresita. ¿Y dónde me dio? Bueno, vámonos en el ala guindado, pero esta noche tenemos que montar, el pueblo está muy entusiasmado. Yo creo que ustedes tenían tiempo que no venían para acá. Varios años, porque es que las fiestas se habían un poco comercializado, habían perdido un poco su raíz folclórica, cultural, su hermosura autóctona. Y yo dije, no, tenemos que irnos, vámonos, hacemos dos viajes, no nos daba el tiempo. Recuerdo que llamé entonces a un oficial amigo en San Fernando de Apure, desde el aeropuerto de San Juan, y le digo, consígueme una avioneta, ¿vale? ¿Cuánto cobra una avioneta? 5,000 bolívares cobraba una avioneta para ir a San Juan de los Morros. No, pero tienen que venir aquí y de aquí para el Orza. Bueno, 10,000 bolívares, él tenía el piloto al lado. Yo no tenía el dinero a la mano. Le digo, bueno, vale, mira, dile que yo le pago eso como sea, que se venga para San Juan. Se fue la avioneta hasta Calabozo. Hicimos un transbordo en Calabozo, Reina, Eneas, a la avioneta, ajá. El tipo que nos alquiló la avioneta esperó en Calabozo. Nosotros nos vinimos de San Juan a Calabozo para ganar tiempo y llegar aquí temprano. Trasbordamos, recuerdo que me dijo Eneas Perdomo, parecemos unos contrabandistas, brincando de una avioneta en otra. Y la avioneta del gobernador, en la que veníamos nosotros de San Juan, se devolvió a San Juan a buscar a... al arpista, chica. A Guillermo el grupo. A Guillermo y al grupo de... Entonces, bueno, nosotros llegamos aquí, pero en otra avioneta. Y está el gobernador, eran como las 6 de la tarde. Ajá. Está el gobernador, pero ha hecho una furia en el aeropuerto, chicos. Y todo el alto mando ahí, el comandante, el general de la Guardia Nacional y el jefe de no sé dónde. Y aterrizamos y nos bajamos nosotros, yo muy sorondo, muerto de la risa, feliz, ya, me traje la gente. Reina y, bueno, entonces viene el gobernador y ya a él le habían contado ya, pues. Pasó todo el día esperando, aquí tenía que irse a las 2 de la tarde. Y viene el gobernador y me enfrenta y me dice, mire, mayor, ¿dónde está mi avioneta? Yo le digo, viene en el aire, gobernador, no se preocupe. Aquel hombre echaba chispas, tuvieron que, bueno, meterse unos amigos comunes ahí, se lo llevaron por allá, le echaron agua. Apagaron. No, lo cierto es que nos fuimos directo a la Mangue Coleo y allá comenzamos pues la actividad, y esa noche montamos la gran noche criolla con Reina Lucero, Eneas Perdomo, Luis Lozada y todas las personas que ya he nombrado, Luis Silva, vino aquel muchacho que también murió, chica, sexagésimo, qué cantor era ese muchacho, lamentablemente igual que a Luis Lozada el Cubiro. Los recuerdo a todos desde mi corazón en este cajón de Arauca pureño. Yo recuerdo que esa noche lleno de fortaleza, lleno de ese amor por este pueblo, de esas raíces que uno carga, yo pues presenté a Eneas, que es el padre de todos ustedes. Sí, el padre de esta música, pilar, el padre mayor de folclore. Ese es el pilar mayor, el general en jefe, le digo yo a Eneas Perdomo. Recuerdo que improvisé una copla, voy a ver si la recuerdo. Vibra el cajón de la Arauca y se encabrita su lomo, porque esta noche en el Orza nos cantará Eneas Perdomo. Y aquella arpa bramaba, vibraba el Arauca. Bueno, Reina, ¿qué tal? ¿Y tú vas a cantar hoy aquí? ¿Que vas a cantar aquí hoy? ¿Vas a cantar hoy aquí en el Orza? Ah, vienes a saludar, vienes a conocer. Bueno, aquí estamos, y que viva el Orza, que viva el Alto Apure, que viva el llano venezolano. A ver, presidente, hoy es día también del carpintero, es día de Jesucristo de alguna manera, porque él era carpintero, y día de todos los amigos, empleados universitarios de todo el país. Saludo a todos los carpinteros que están poniendo su trozo de madera para recuperar a nuestro país, y a los empleados universitarios que tienen un gran reto por delante. Hay que recordar a José, sí, el esposo de María, la madre de Jesús, ¿no? Es su día por partida doble. Claro, José, el carpintero, por eso el día del carpintero. El carpintero es el que, bueno, el que transforma, el que construye, el que hace. Saludo a todos los carpinteros, y en buena medida todos tenemos que ser carpinteros hoy en Venezuela para construir la patria nueva. Igual mi saludo a los empleados universitarios. A ver, llamada en espera. Así es. ¿Quién llamará a El Orza hoy 19 de marzo? Ah, Teresita. José Gregorio Díaz desde Maracay. José Gregorio, te escucha el presidente. Aló. A ver. Buenos días, presidente. Hola, José Gregorio, buenos días. Tú eres José, te felicito en tu día, ¿vale? Muchas gracias, presidente. Lo estoy llamando, primero, mis respetos a su persona. Muchas gracias. Y a la población de Lorza y al resto del país. Señor presidente, tenemos un problema aquí en Maracay, la familia Díaz Seijas. ¿Familia? Díaz Seijas. Díaz Seijas, ajá. Díaz Seijas. Dime. También somos familiar del señor Eneas Perdomo. Para que ¿Tú eres familia de Eneas? Sí, mi bisabuela era prima, era tía de él. Ah, ¿y ellos son de Apure, tus bisabuelos? Son de Apures y Valle de la Pascua. Ah, Eneas es Eneas Perdomo Carrillo, recuerdo yo. Sí. Bueno, dime, ¿cuál es el problema, José? Ok. Tenemos unos terrenos situados en el Valle de Tucupido, donde se está desarrollando hoy en día un proyecto habitacional. Los terrenos en cuestión son de nuestra propiedad y hemos sido abusados por los entes gubernamentales de nuestra región. ¿Eso queda en Tucupido? En Tucupido. ¿Y qué? Cerca. Ajá, dime, ¿cerca? De la placera. Cerca de la placera. Sí. Voy a pedirle a JJ Montilla que vaya tomando nota. ¿Sí? Ok. JJ no está oyendo. No está saliendo al aire. Pues, bueno, aquí estamos tomando nota. Sí, el ministro. Bueno, señor presidente. El ministro está tomando nota, sí. Okay. A ver. Los terrenos en cuestión los tenemos adquiridos desde 1806. ¿1806? Que los compró el señor don Bernardo Bautista Marrero. Este señor estaba casado con Juana Soto Ledesma Bolívar, prima del Libertador, y él financió una gran parte de la campaña libertadora, y su hijo don Bernardo Bautista Marrero le donó a la campaña admirable 4,000 pesos cuando el Libertador pasó por Maracay. Estos terrenos son de nuestra familia y queremos decirle a usted que no sabemos si usted está en conocimiento de la titularidad legal de nuestros terrenos. No, yo no tengo conocimiento, pero bueno, vamos a tenerlo, ya estoy teniéndolo. Pero ¿qué extensión tienen los terrenos, José Gregorio? Presidente, tiene una extensión de 400 hectáreas de terreno. ¿Y tú tienes todos los títulos? La tradición. Desde el testamento, desde 1814 en adelante, registrado, y todos los tomos certificados. Ajá. Óyeme algo, por favor, José Gregorio, por el tiempo, porque tenemos otras llamadas en espera. Sí, señor presidente. Permíteme hacerte algunas cosas puntuales. Okay. ¿Quién está ocupando esos terrenos ahora mismo, hoy? Hoy. ¿Quién está ahí? Fondur. Fondur y el ministro de la defensa. Ajá. Han hecho un desarrollo. Uh-huh. ¿Verdad? Para las habitacionales, ¿verdad? No sé si son para los damnificados. Ajá, ahí en esos terrenos. En esos terrenos. A ver, Cruzweffer, por aquí tengo al presidente Fondur, el general Cruzweffer, que se ponga los audífonos, por favor, para que oiga lo que está exponiendo José Gregorio Díaz. Aquí está el general de división Víctor Cruz, presidente de Fondur. A ver, yo quiero que oiga, ponte los audífonos, por favor, Víctor. ¿Cuántos hits tiraste la semana pasada, Víctor? 2 hits. Te salvaste que te bañara, ¿vale? Bueno, mira, el general Cruz te está oyendo. A ver, okay. Es el presidente de Fondur. Tú dices okay, que... Buenos días, general Cruzweffer. Y adelante. Queremos solicitarle una audiencia para trasladarnos y confrontar documentos de la titularidad de nuestros terrenos, para así resolver este grave problema que nos están confrontando a nuestra familia. Y queremos que sepa que estamos en toda la disponibilidad de apoyar y hacer cualquier negociación para el proyecto habitacional de nuestro país. Ok, José Gregorio, mira, yo te garantizo a ti, a tu familia y a todos los que nos están oyendo, que son millones de personas, que de ninguna manera vamos a atropellar, no vamos a permitir que se atropellen tus derechos o los derechos de tu familia. Weffer, conversa un ratito con él, fijen una cita y contrasten los documentos a ver qué es lo que está pasando ahí y ojalá lleguemos a acuerdo, ojalá que se aclare todo pronto, seguro que se va a aclarar y que trabajemos en esos terrenos, bien sea ustedes, la familia, para ponerlos en función de la producción agrícola, qué sé yo, o el Estado para construir las viviendas tal como tú lo estás planteando. A ver, Weffer, sí, ¿tú sabes algo de eso? Sí, tenga la certeza, José Gregorio, que te vamos a solucionar el problema y en forma muy positiva. Mañana a las 8 de la mañana en mi oficina, en Fondur, te puedo recibir mañana bien temprano, 7 y media de la mañana si tú quieres. De tal manera que confrontemos y resolvamos el problema muy armoniosa y positivamente para ustedes. Cuente con nosotros, como lo ha dicho el señor presidente de la República. Bueno, José Gregorio, mil gracias, hermano. ¿Tenemos otra llamada? Otra llamada, presidente, ¿sí? Sí, así es. De todos modos, yo quiero hacer un comentario sobre la tierra. Ayer lo hablábamos y lo comentábamos. Y tú, Aguilarte, que eres gobernador de Apure, y estoy seguro que lo vas a seguir siendo. Bueno, debemos tomar y mirar con mucha atención el problema de la tenencia de la tierra en Venezuela. Lo decíamos en Mantecal, cuando estuvimos hace unos meses en la primera evaluación que hicimos al proyecto de los módulos de Apure, que lo vamos a reactivar. Las cosas no se logran, ojalá uno pudiera hacerlo de la noche a la mañana, pero es imposible. Sin embargo, el proyecto de los módulos de Apure, que abarca Mantecal, El Orza y todos estos pueblos, lo vamos a reactivar para ponerlo en función del desarrollo de la región y del país, para generar empleo, desarrollo agrícola, pecuario, industrial, etcétera. Hay un gran proyecto para toda esta zona del Alto Apure, del Medio Apure y también del Bajo Apure, por supuesto. Ahora, no hay solución, no habrá solución al problema del desarrollo armónico de Apure y de Venezuela toda si no solucionamos el problema de la tenencia de la tierra. Y yo le hago un llamado a mis buenos amigos, yo conozco aquí muchas familias que tienen muchas tierras aquí en Apure, yo les hago un llamado. Yo no vengo a pelear con ellos, no. Vengo a llamarlos a que nos pongamos de acuerdo. Vengo a llamarlos a la conciencia, vengo a llamarlos a que veamos no solo mi familia o no solo mis amigos, no, veamos al país como un todo, tengamos mentalidad cristiana. Hoy que es día de San José, aquí están las palabras de Jesús. Si algo vino Cristo a pregonar por el mundo, bueno, la igualdad, la justicia, Bolívar y sus luchas, ¿para qué la revolución de independencia? Para buscar justicia, igualdad. Entonces no puede ser que haya personas, una persona que tenga aquí en Apure 40.000 hectáreas de terreno, 20.000 hectáreas de terreno, y no tenga ningún proyecto de desarrollo. Por allá estoy viendo al general Flores Rojas, comandante de la brigada de San Fernando, la brigada de caballería. ¿Ah? Y comandante de la guarnición de San Fernando. Y el comandante Chicote, por ahí lo veo también. ¿Ah? Bueno, entonces, ahora, la tenencia de la tierra. La tenencia de la tierra. Yo no quiero, ni vamos, ni tenemos ningún plan de expropiar a nadie. No, pero sí tenemos un plan para equilibrar. ¿Ustedes creen que puede ser justo que en esta tierra, aquí donde estamos, el 90%, cuidados y más, de los habitantes de este pueblo no tienen tierra? O dime tú, Picure, si es verdad o es mentira. ¿Qué pasó con Radio El Orza, chicos? Yo pensé que íbamos a hacer radio. Ah, estamos en el aire. Señor. Un saludo a Radio El Orza y a su director y a todo su personal. Yo sé el esfuerzo grande que han hecho. Yo participé un poco. Recuerdo cómo nos costó montar la antena aquella que se nos cayó una vez en un invierno allá en las lagunitas cerca del Escuadrón. La íbamos a inaugurar el 19 de marzo y nos tocó inaugurarla el 5 de julio, que fue una fecha previa. Pleno invierno montamos esa antena. ¿Cómo estás tú y la familia, hermano? Pues muy bien, presidente. Bueno, te deseo mucha suerte y aquí estamos en la misma lucha que tú conoces desde aquellos años y antes. Claro que sí. Mire, precisamente con relación a eso de la tierra, nosotros acá en El Orza se están constituyendo una cooperativa, asociación cooperativa de producción agrícola. Estamos reuniendo aproximadamente 100 familias que quieren que usted le ayude para adquirir 5.000 hectáreas que pertenecen a Heriberto Fuentes y desarrollar allí una producción arrocera, montar una planta procesadora de arroz y, bueno, generar empleo y generar arroz. Ese de acuerdo. Es un proyecto que tenemos. Vamos a conversarlo, al terminar el programa vamos a conversar de todos esos proyectos. Ok, presidente. Bueno, gracias, hermano. Ahora fíjense, Borja, estaba hablando Luis H. Borja, que es el director, ¿no?, de Radio El Orza. Bueno, fíjense ustedes, entonces no se trata de quitarle la tierra a nadie. Se trata primero de llamar al entendimiento a todos, a los que mucho tienen, que si lo heredaron de sus antepasados, está bien. Pero bueno, estamos en un siglo XXI ya. En el siglo XXI, la nueva constitución de la República Bolivariana de Venezuela prohíbe el latifundio. Así que están fuera de la ley, pues, para empezar por ahí. Es inconstitucional el latifundio. Para comenzar por ahí, caballeros y damas, para comenzar por allí, el latifundio viola la Constitución de la República. Y por encima de la Constitución no hay ningún registro que valga, no hay títulos que valgan. Entonces yo hago un llamado al entendimiento. No queremos desconocer la propiedad. No queremos estar expropiando gente, no. Pero sí queremos buscar las maneras. Y para eso necesitamos y pedimos la colaboración. Bueno, ahí tenemos en la Constitución el impuesto al predio. Eso se va a activar pronto, más pronto de lo que ustedes creen. El que tenga tierras ociosas va a tener que pagar un impuesto, y bien fuerte. Y mientras más estratégicas sean, más fuerte el impuesto. Unas tierras ricas para la ganadería, por ejemplo. Aquí a las riberas de la Arauca. Este es uno de los municipios más con mayor producción y potencial ganadero en el país, ¿verdad, JJ? El ministro. Y los, bueno, y todos los ganaderos que por aquí están. Así que mi llamado a esto, y vamos a trabajar duro en una ley de tierra. Estamos haciendo una ley de tierra. Queremos buscar la justicia en cuanto a la propiedad de la tierra. Y para ello, con métodos democráticos, con respeto, con la nueva constitución como bandera, vamos a transformar la estructura de propiedad de la tierra, porque si no lo hiciéramos, en el supuesto negado de que no lo hiciéramos, no hay proyecto de desarrollo posible. Mire, yo tuve que meterme por aquí en Santa Rita, cuando me dejaron aquí con una misión imposible, entre comillas, porque no hay imposible cuando hay la voluntad de por medio. Fundar una unidad de desarrollo. Y yo le decía a mis jefes allá en San Juan de los Morros, bueno, pero ¿cómo voy a fundar yo una unidad de desarrollo si aquí toda la tierra es privada y nadie quiere dar un pedazo de tierra? Primero recuerdo que me fui con Nano por allá y un payloader que William Vizcaya me prestó, y metimos un payloader por aquí en las costas del Caño Caribe, era un pedacito de tierra. E hicimos unos ensayos de algodón, de ajonjolí. ¿Y cómo resultó aquello tan exitoso? Un ajonjolí, pero muy firme, muy, muy productivo, con bastante rendimiento. Productividad, rendimiento. Hicimos ensayos, pero aquello era un pedacito. No había por más ninguna parte de este inmenso llano un área, chicolino, para que el ejército hiciera un proyecto cívico-militar de desarrollo. Tuve que invadir. Esa fue la primera invasión que yo hice, chicos. Me abrieron un juicio. Invadí Santa Rita. Tierras ricas donde llegó un hombre de este pueblo, ¿cómo se llamaba? García, el papá de Joel, el viejo García, que en paz descanse, llegó a tener ahí 4.000 cabezas de ganado. Eso tiene lagunas, el Caño Caribe que tiene agua todo el año, tierra rica, y eso estaba y sigue estando abandonado porque hace un mes aterricé allá a pasar revista. No pude venir al pueblo, no me dio tiempo. Sé que se quedaron esperándome y pido disculpas, pero no tenía tiempo. El día que fuimos a Mantecal también. Eso está igualito que hace 10 años cuando yo invadí eso con 20 soldados, hice una bandera nacional allí y comenzamos a criar cochinos y a buscar semillas regaladas. Y el comandante Perejiza, que lo estoy viendo por aquí también, hizo lo mismo allá en Puerto Páez. Éramos jefes de unidades de frontera, de desarrollo, pero sin un bolívar, nada. No había recursos y sin embargo uno hacía. Hacíamos caminos con pedazos de tronco, puentes sobre los caños con los soldados y algunos amigos que nos ayudaban. Yo recuerdo, aquí me ayudaron mucho, el pueblo de Lorza, por eso yo quiero tanto este pueblo. Bueno, pero esto sigue igualito. Ahí está el Hato Santa Rita, igual. ¿Y cuántos hatos y haciendas que no tienen ni una cabeza de ganado? No tienen ningún proyecto de desarrollo. Pues necesitamos la tierra para, junto al agua, el capital y la gente, producir ganado y de ahí sacar la carne y la leche y el queso para la comida de nuestra gente y para exportarlo también a algunos países del mundo y para sembrar sorgo y palma aceitera. Mire, el estado Apure tiene, ¿cuántas hectáreas, JJ, tú que te sabes de memoria? 70, 100 mil hectáreas de lo mejor del mundo para sembrar palma aceitera. Ah, pero todo eso es privado. Ah, reina, qué sabroso. Entonces uno no puede ir ahí a sembrar ni una mata. Ni lavan ni prestan la batea. Señores, yo hago el llamado, repito, a los propietarios de las tierras de Apure para que pongan en la mesa su conciencia social. De todos modos, aquí está la perica, la Constitución de la República Bolivariana, y esto se va a cumplir. Ahora, termino este comentario para pasar a otra llamada que está en espera. Por eso es que la contrarrevolución se puso en marcha. ¿Por qué? Porque los sectores que durante muchos años explotaron al país, se adueñaron de bancos, utilizaron el Estado y los recursos de los venezolanos para financiar sus propias obras. Recuerden ustedes, por ejemplo, el Banco de los Trabajadores de Venezuela. Eso nunca fue de los trabajadores, fue de una cúpula que se enriqueció, para poner un solo ejemplo. Se adueñaron de las tierras, se adueñaron del dinero, se adueñaron de todo. Y el pueblo, bueno, el pueblo ahí como está Santos Luzardo, con un ojito que perdió y nunca lo ha visto un médico. No han podido operarlo ahí en 12 años, chica. O como ayer yo conseguí allá en Caracas, no estamos hablando solo de Lorza, en Caracas, en Lomas de Urdaneta, un niño de 10 años que nació faltándole un brazo, la mitad, el antebrazo, ¿no? Uh-huh. El antebrazo, le falta el antebrazo. Y él anda, un muchachito, mira, es más, juega pelota, es zurdo, pero le falta el antebrazo. Ese niño, yo le digo, bueno, ¿y cómo perdió ese niño el brazo? Me dice la mamá, nació así, Chávez. Ahora, ¿tú crees que eso es posible, chico? Un niño que nació así, no, hay, hoy en día, con el desarrollo de la ciencia, pues le ponen prótesis. Y eso no cuesta mucho, pero es que aquí caímos en un salvajismo y venimos saliendo del infierno. Ahora, por eso es que la contrarrevolución anda buscando falsos salvadores, anda buscando tablas y salvavidas, pero ¿qué va? Esta revolución, que es por la justicia, por la tierra, por los niños, por la salud, por el trabajo, por la educación, no tiene marcha atrás, y el 28 de mayo el pueblo venezolano lo va a ratificar de nuevo con más fuerza que el 6 de diciembre de 1998. Llamada en espera. Así es, presidente, parece que la contra se leyó la Constitución y le temblaron las rodillas. Tenemos que nuestros teléfonos son el 91134 y el 91235. El código de área es el 047. Vamos a repetirlo para todos los amigos de Venezuela. Mira, Juan, antes que repita, mira cómo me quieren aquí. Tú sabes que ando un poco ronco por la batalla, pues. Los cañones míos, parte de mis cañones lo tengo en la garganta. Ustedes saben, ¿no? Y lo tengo un poco recalentado, reina. Y Rosa Mallorquín, a quien le doy un beso, tiene el corazón más grande que ella misma, la dueña de este local donde estamos, a quien yo quiero tanto, a Rosa. Rosa Mallorquín, amiga de tantos años, aquí estamos en su local. Pues me ha traído miel de abeja de aquí, de esta tierra, y un jengibre. Así que gracias, Rosa. Y esto es para que tú veas, Juan, que aquí me quieren. Para que tú veas que si hay gente que lo quiere. Sí. A ver, ¿cuáles son los teléfonos? Tenemos el 91134 y el 95, y el código de área 047. Entonces, a llamar aquí a lo presidente. Tenemos a la compatriota Adriana Rodríguez llamando desde Caracas. Te escucha el presidente, Adriana. Buenos días, señor presidente. Hola, Adriana, buenos días. Mire, lamento ser un punto fuera de lote en un momento tan agradable, oyendo sus anécdotas y sus planes con Venezuela. No te preocupes, no, te oímos con todo el corazón, sea cual sea el tema que vayas a tocar. Pero lo que tengo que decir es a los venezolanos. Bueno, adelante. Ok, desde el 19 de abril de 1810 hasta principios de marzo de 1812, la intriga y la envidia hicieron perder un tiempo precioso para organizarnos, nosotros los venezolanos. La intriga y la envidia le dio tiempo a España de zafarse de Napoleón Bonaparte y de su hermano Pepe Botella, para así arremeter contra Venezuela ese año 1812. Y para colmo, el terremoto física y psicológicamente hizo un daño terrible que yo lo comparo con lo ocurrido en Vargas, suceso que es aprovechado por los opositores al proceso. La intriga y la envidia hizo perder la Primera República, hizo perder vidas, entre ellas la de Miranda, y a los años la de Bolívar. Hizo perder esfuerzo, dinero, otras repúblicas, y pare de contar. Solo por las intrigas y las envidias, las cochinas envidias. Y sabe, una cosa, señor presidente, pasarán siglos, y creo que la envidia siempre estará allí, rondando. Hay personas que toman como excusa la forma en que usted hace las cosas para independizarse. Pero como dice Arturo Fer Pietri... ¿Aló? Un momento. No te preocupes, mi amor, te estamos oyendo todos con mucha atención, sea cual sea las ideas que vayas a transmitir, y te está oyendo 5 millones de venezolanos. Así que tu sentimiento lo captamos, Adriana. Adelante, coraje y adelante, te oímos. Ok, pero como dice Arturo Fer Pietri, según las circunstancias, son los medios. El camino que usted ha transitado no estaba libre, estaba sucio, sucísimo de tentáculos, y usted lo ha estado limpiando. Lo felicito porque en un año y pico está bastante despejado. Arturo Fer Pietri también tiene una reflexión sobre la identidad del venezolano desde la colonización. Y yo le digo a usted, gracias, porque con usted yo he sentido el orgullo de ser venezolana. Que Dios te bendiga, Adriana. Y de buscar mi identidad. Que Dios te bendiga, muchacha. Ok. Tú estás en Caracas, ¿no? Sí, en Caracas. ¿En qué parte de Caracas, Adrianita? Prados del Este. En Prados del Este. ¿Y tú estás estudiando, Adriana? Bueno, ahorita estoy... No, yo soy guía turística, pero... Ah, tú eres guía turística, qué bonito. ¿Ya has venido por aquí, por Apure, Adriana? Tienes que traer los turistas para acá, mira, que esto es hermoso. No, señor presidente, le voy a decir un secreto. Dime. El turismo en Venezuela está muy caído. Es cierto, no, no es ningún trabajo. Pero no es ningún secreto. Mira, pero tú estás trabajando. Ahorita no estoy trabajando, pero... Mira, JJ, espérate un segundo. Aquí me está oyendo el ministro JJ Montilla, que es el de... Tú sabes que turismo ahora tiene un viceministerio, ¿verdad? Sí, yo estoy esperando, yo tengo paciencia, señor presidente. Tenemos una viceministra que está trabajando muchísimo, María Eugenia Loriente, una dama con una gran experiencia, y tiene planes, tú sabes, esos planes turísticos gigantescos que también estamos revisando, pero vamos a comenzar por lo pequeño, las posadas. Yo tengo mucha fe y sé que esto no se va a lograr en un día. Yo sé que tienen que pasar algún tiempo, pero yo tengo paciencia y calma. Bueno, estoy tratando de gastar lo menos posible. Claro, ¿tú estás casada? No estoy casada, estoy divorciada. Ajá. ¿Tienes niños? No, tengo una sobrina que voy a aprovechar para enviarle saludos, Astricita Duque. Ah, ¿cómo se llama Astrid? Astricita Duque, que está en Calabozo, en el estado Guárico. Ah, llanera, Astricita. No, ella es de San Cristóbal, pero por cuestiones y problemas de la vida, bueno, pues llegó allá a Calabozo del estado Guárico. Pero tiene suerte, chica, porque yo no voy a decir que San Cristóbal es feo, no, es hermosa la ciudad de la cordialidad. Y sus palmares. Hay una canción del Cubiro, ¿tú te la sabes? No. Palmares de Calabozo te llevaré cuando vuelva. ¿Tú no conoces Calabozo? Yo sí. Ah, y Camagüán, los esteros de Camagüán, un poco más abajo. Me pasé por allí también. Por Osopando, San Fernando de Apure, el puente María Nieves. Fui para allá una vez. Mira, el ¿cómo se llama? La mata de lámina, el ánima de ¿cómo se llama, chico? Se me olvidó, ¿vale? Matasilva. El Caño Caribe, las sabanas de Alcornocal. Esto es muy bello, Adriana. Pero déjeme terminar de decirle algo a los venezolanos. Dale, pues. A los votantes, por favor, les invito a que no pierdan esta oportunidad, porque ya perdimos la de Miranda, la de Simón Bolívar, la de Medina Angarita, la de Pérez Jiménez, y no podemos perder la de Hugo Chávez, porque después nos estamos arrepintiendo de lo que pudimos haber sido y de lo que somos como país. Ya terminé. Bueno, mi amor, mira, Adriana, yo quiero que tú te entrevistes con la viceministra de Turismo. El encargado de esto va a ser el ministro Montilla, a quien estoy mirando acá. Uh-huh. Está con nosotros aquí en el estudio, en el Orza. Ajá. Ahora, para que tú le expliques a María Eugenia tus ideas y ojalá te enganches a trabajar en algún proyecto, que tenemos muchos proyectos turísticos, de esos proyectos de posadas, de sitios folclóricos. Venezuela, como tú sabes, tiene qué inmenso potencial de turismo, y ya estamos haciendo acuerdos con algunos países hermanos y amigos de Europa, de América, para traer turistas. Ellos quieren venir no solo a las playas del Caribe, que son bellísimas, pero a las islas del Caribe, sino hacia el territorio, hacia aquí donde estamos. Este es un potencial hermoso. Yo estuve antier por allá en la Gran Sabana, chica. Mire, señor presidente. Bello, bello todo eso. Dime. Yo quisiera, es algo que tenga que ver con turismo, pero con niños, enseñarle la historia para que ellos sepan de dónde venimos, para que puedan saber hacia dónde vamos. Correcto. Entonces, yo quiero engranar algo de la historia. Uh-huh. Pero con los niños y entonces una parte del turismo. Bueno, pero eso es lo que más, yo te voy... La parte esta de la casa de Bolívar, de los nacionales. Bueno, te voy a pedir que hables con la viceministra para que nos ayudes en todas esas ideas que tú tienes. Y yo me siento muy, muy feliz de oír que lo que tú has dicho, especialmente, no lo que dijiste por mí. Eso lo dejo para ti. Y lo que hago es jurarte una vez más y a todo el pueblo venezolano que haré todo lo posible hasta donde llegue mi capacidad y la de mi equipo, que es un equipo grande, para no defraudar ese sentimiento. Yo prefiero la muerte, así lo digo, una y mil veces, a defraudar ese sentimiento tan noble, esas lágrimas que te salen del alma, mujer venezolana. Entonces no te lo digo por... no me siento feliz por lo que has dicho de mí, no, eso es lo que menos me importa. Lo que más me importa y más me impactó fue haberte oído decir que has recuperado el orgullo de ser venezolana. Sí, qué sí, cosa tan hermosa. Y de eso es una... Estoy orgullosa de que usted esté al mando de Venezuela. Pero primero orgullosa también de ti misma, de ser una mujer venezolana, como estamos todos los venezolanos de buena voluntad, orgullosos de ser venezolanos y de ser de la tierra de Miranda. Tú nombraste a Miranda el próximo 28 de marzo. Se van a cumplir 250 años del natalicio de Sebastián Francisco de Miranda y vamos a hacer un desfile militar, cívico-militar en la Plaza Miranda, vamos a hacer un acto en el Panteón Nacional, vamos a hacer una misa, vamos a recordar, y yo invito a Venezuela toda, tú has nombrado, Adriana ha nombrado a Miranda, qué grande fue Miranda, vamos a hablar un poquito más tarde de él, de su historia, de su sacrificio, de su heroísmo. Así bueno, que, yo tengo un gracias Adriana. Problema. A ver. ¿Por qué? Ajá. También cumple el 28 de marzo. Y yo quiero quedarme aquí para las cosas que ustedes van a hacer en honor a Miranda. Pero yo también quiero estar en Calabozo. Entonces, bueno, estoy... Bueno, ¿y por qué no te llevas a Tricita para Caracas y la llevas al desfile? La llevas a los actos. Claro, invítala. Bueno, Adriana. Ajá. Espero que pronto hables. Voy a estar pendiente de ti. Espero que pronto hables, estoy seguro, con la viceministra. Y vamos a trabajar por ese turismo, y a través del turismo, fíjate tú lo que ella ha dicho, fíjense ustedes, amigos. Ella no está pensando en trabajar para ella. Ella no ha dicho que quiere trabajar para ganar un sueldo, claro que tiene que ganárselo para poder vivir con dignidad. Pero ella ha dicho que quiere trabajar para ayudar a los niños a tener orgullo de ser venezolanos y a conocer a Venezuela. Has dicho una cosa hermosa, Adriana. Muy humanista, muy republicana, muy bolivariana, muy cristiana, muy de esa esencia del pueblo venezolano. Que Dios te bendiga, Adriana. Así es, presidente, y la gente tiene que saber que todas las cartas, correspondencias que le llegan son atendidas, incluso estamos atendiendo todas aquellas correspondencias que llegan a los distintos medios de comunicación de circulación nacional. Por ejemplo, aquí tenemos una carta de la señora Marianela Salcedo Mogollón, quien solicita algunos recursos para un trasplante de riñón. Señora Marianela Salcedo Mogollón, esta carta salió en un diario de circulación nacional allá en Caracas, recogimos la correspondencia, ya la tiene la gente del Fondo Único Social, quien va a tramitar estas cosas. Así es, presidente. Vamos llamada. A hacer un pase a la unidad móvil. Víctor Avilán no, está allá afuera. Antes, Juan, tenemos a José Antonio Trujillo, desde acá mismo de Elorza, quien está llamando desde un celular. José, felicitaciones en tu día, y te escucha el presidente de la República, José Antonio Trujillo. Adelante. José Trujillo, te escucha el presidente. Aló, José Antonio. ¿Qué hubo? ¿Qué pasó? Aló, no sale al aire, José Antonio Trujillo. A ver. La unidad móvil, Juan. Sí, vamos entonces al pase a la unidad móvil. Adelante, Víctor. Víctor, te escuchamos. Efectivamente, hay una gran cantidad de gente que se ha dado cita aquí afuera que quiere hablar, quienes quieren hablar con el presidente. Entre ellos está el señor Ismael Parra, del barrio La Veguita. Ismael, el presidente le escucha. Buenos días, presidente. Concretamente, ¿cuándo se va a terminar la carretera Mantecal-El Orza y El Orza-Guasdualito? El bulevar aquí no estamos oyendo en los audífonos nuestros. Pide y no sirve nada. La defensa del río Arauca, donde queremos, presidente, que vaya a los barrancones y vea el estado en que está, donde está a punto de suceder una tragedia casi como la de Vargas. Tercero, queremos, en El Orza no hay sistema de cloacas, ni alcantarillas, ni relleno sanitario, presidente. ¿Cuándo se va a hacer el proyecto está saliendo al aire, ¿no? Y el relleno pero sanitario? Aquí no estamos oyendo el batallero está en estado terriblemente mal y se han hecho escuelas, calles por el Fides y están en malas condiciones o no existen. Vino un funcionario del Fides, hizo un informe y se fue con los bolsillos llenos, supuestamente, aunque no tengo las pruebas, y lo van a condecorar en el día de hoy. Queremos justicia y queremos cuándo va a ser el primer corrupto preso aquí en El Orza, presidente. Decía el amigo que él quiere saber cuándo se repara la carretera de Guasdualito y las escuelas que el Fides ha construido. Además, él dice que hay muchísimos corruptos y que él quiere verlos presos aquí mismo en El Orza. Y la carretera sobre El Orza Mantecal. Ok, bueno, fíjate, aquí está el gobernador Aguilarte. Veníamos hablando ahora en el helicóptero desde Guasdualito. Yo le venía comentando, veníamos hablando sobre el avance de los proyectos de este año en Apure. Igualmente, como ustedes han oído, ¿cómo se llama el amigo que llamó? Es que Ismael, yo no oí. Parra. Ismael, yo lamentablemente, Parra. Ismael, no oí lo que tú decías. Me estaban pasando una nota por algún defecto acá de técnico que ya solucionaremos. Pero veníamos y venimos de todo este gabinete. Aquí estoy mirando a un hombre que también quiere mucho a El Orza y es muy querido por acá, quien comandó el escuadrón de caballería Farfán. Y le doy un saludo al comandante del grupo Farfán, a todos sus oficiales, sus tropas y sus familiares. Me refiero a Ramón Carrizales. Ramón Carrizales, coronel del ejército en retiro, ahora acaba de recibir la presidencia de FONTUR, es decir, el Fondo de Transporte Urbano. Yo le pedí a Ramón que hiciera un estudio sobre las vías carreteras de El Orza, de sus alrededores, incluyendo cómo estaban los terraplenes hacia el sur, hacia el este, el oeste, para apoyar con mayor rapidez y mayor posibilidades la solución de tantas necesidades. De todos modos, el gobernador Aguilarte me estaba comentando, yo quiero que tú mismo lo digas, que venía comentándome en el aire, que ya se iniciaron algunos trabajos en los ejes carreteros que vienen primero de Brusual, lo que es Brusual Mantecal, Mantecal El Orza y Mantecal hacia San Fernando, que ya han comenzado estos trabajos hace varias semanas y que solo falta por comenzar los trabajos entre Mantecal y Guasdualito, y me informaba el gobernador que van a comenzar el día de mañana. De todos modos, gobernador, yo quiero que usted responda con más precisión, que está montado pues aquí, montado en el coroto, montado en el burro aquí, como se dice en criollo. Muchas gracias, señor presidente. Sí, en efecto, querido compatriota que está comunicándose pues con el programa Ismael Parra. Desde hace 2 meses dimos comienzo a los trabajos de ingeniería, de reparación, mantenimiento y construcción de todos los ejes carreteros del estado de Apure. Eran unos recursos del año 99 que estaban represados, que no habían, no se les había dado ninguna utilidad. Nosotros los motorizamos, diseñamos, algunos proyectos los redefinimos, y hoy en todo el estado Apure, absolutamente en todo el estado Apure, se están reparando las vías carreteras. Ese tramo de El Orza Mantecal ya viene una empresa haciendo los trabajos de reparación. El tramo que corresponde a El Orza Guasdualito, la empresa que va a realizar esta obra es la misma empresa que tiene avanzado un 80% en el tramo carretero de Brusual hasta la Y de Mantecal, que es la Winkler. Esa misma empresa ganó por licitación el contrato que corresponde al tramo de Lorza a Guadalito, y ellos ya comienzan a hacer los trabajos propiamente dicho de reparación y mantenimiento de ese tramo carretero en el día de mañana. Bueno, gracias al gobernador. De todos modos, yo le pido al gobernador y a todos ustedes que estén pendientes para evaluar esos trabajos, que los hagan a tiempo y además bien hechos, porque hay mucha historia aquí, Aguilarte, y tú lo sabes, hay mucha historia aquí de contratos y de máquinas que vienen, de máquinas que se van, de millones de bolívares, y las carreteras les hacen un cariñito en verano, les echan una capita de aceite quemado, como decimos allá en mi pueblo. Les hacen bueno, yo una vez mandé a parar unas máquinas aquí, ese fue otro lío en el que me metí. Vino un empresario con sus máquinas, le echaron un tierrero al terraplén que va para el Escamoto, ya está Eliseo, el comandante del grupo de caballería. Y bueno, yo le preguntaba incluso a los topógrafos, mire, hay un ingeniero aquí, no hay ingeniero. Y aquellas máquinas hechas, que echa tierra, pues. Tierra y tierra sin plan. Sin ningún plan, ni, ¿cómo se llama esto? Los ingenieros que están aquí. Todo el diseño, pues, del terraplén. Taparon los caños. Yo le decía a un señor que vino, mire, pero usted va a tapar este caño. Este es un río en invierno. ¿Cómo lo va a tapar? Esto tienen que ponerle por lo menos una buena alcantarilla. No, porque no hay presupuesto para la alcantarilla. Taparon el caño, varios caños, el caño del viento, lo taparon casi completo. Es un río en invierno. Bueno, entonces cuando un día me llaman de aquí del pueblo, me avisan, mire que se están llevando las máquinas, porque yo le había dicho al señor que vino que dejara esa carretera en perfectas condiciones. No, ya terminaron. Entonces mandé a parar las máquinas, le dije al chalanero, usted no me deja salir ninguna máquina de aquí. Claro, era un amigo del gobernador, ese fue otro lío, que el mayor Chávez está alzado allá en Apure, tiene unas, en el Orza, tiene unas máquinas secuestradas, así llegó la noticia a Caracas, ¿no? Usted recuerda, padre Gonzalo, ahí está el padre Gonzalo González. Le doy un saludo con todo mi recuerdo. Bueno, así que, Aguilarte, ojo pelado con esos contratos, ojo pelado con las empresas. Hay que pasarles revista a veces en la tarde, en la mañanita, sin que ellos sepan. Llegarles de repente a ver qué están haciendo. Hay que ver si le están echando incluso el ancho del asfalto, según lo que diga el contrato. Todo eso está estipulado, ¿no, Weffer? El espesor se llama eso, el espesor del asfalto. Hay que llegar y abrir, a ver, mire, vamos a ver cuánto mide el espesor del asfalto que están echando. La composición del asfalto, porque a veces echan un asfalto todo pirata, una pequeña capa, y se quedan con algún dinero. Y cuando llega el invierno y empiezan a pasar los carros, se hunde otra vez el camino y queda peor que antes. Así que, ojo pelado con esto, vamos a estar pendientes para que de verdad la situación cambie y no sigamos viendo los mismos vicios, las mismas corruptelas. Yo estoy seguro que el gobernador está pendiente de esto y tiene sus equipos vigilantes para asegurarnos que se cumpla con el pueblo de Lorza y con el pueblo de Apure. De todos modos, además de esto, hay una serie de obras que nosotros estamos ya asumiendo a nivel nacional para impulsar el desarrollo en estas tierras elorzanas, en estas tierras apureñas. Hay una serie del Plan Bolívar 2000, tiene una serie, aquí tengo yo los informes del comandante del Teatro de Operaciones. El Orce está dentro de ese Teatro de Operaciones, arreglo de hospitales, de ambulatorios, de escuelas. Me decía el ministro de Infraestructura, por ejemplo, no consigo la hoja que me dieron esta mañana, por aquí debo tenerla, que vamos a comenzar a hacer este año un liceo. ¿Dónde está Esqueda? A ver, Esqueda, ya viene el ministro Esqueda Torres, que tiene su mesa técnica ya. A ver, ahí viene la... Hay un liceo que hace... Gracias, Esqueda. El ciclo diversificado Manuel Antonio Nieves. Se comenzó esta obra en 1993 y fue abandonada. Ya hicieron una inspección, ¿verdad? Este año tiene asignadas esa obra, para poner un ejemplo, 800 millones de bolívares para concluirla. ¿En cuánto tiempo? No dice la hoja. De abril, comenzamos en abril, y en diciembre, Dios mediante, debe estar listo el liceo o el ciclo diversificado Manuel Antonio Nieves aquí en el Orza. Igualmente el hospital de Achaguas, 500 millones hemos asignado hace pocas semanas en Consejo de Ministros para terminar con el hospital de Achagua, para terminar el módulo de rayos X y el laboratorio, que es algo básico en un hospital que no tenga laboratorio, que no tenga rayos X, etcétera, pues no es un hospital completo. Así que estos son dos ejemplos que traemos hoy, pero también, amigos de Elorza, venimos a llevarnos ideas de ustedes, a recoger proyectos. Por eso el grupo de ministros, viceministros, presidentes de institutos autónomos que van a estar en el día de hoy tomando nota de proyectos, de ideas, haciendo inspecciones aquí mismo en el terreno. El presidente del Fondo Único Social, ¿dónde está Fariñas? Vamos a ver, Fariñas, vamos a ver cómo hacemos para algunos sectores de Elorza aplicarle el plan Siete Pueblos, Siete Estrellas. Aquí hay unas barriadas muy pobres. Vamos a pasar revista con el gobernador. ¿Cuáles son los principales problemas? Queremos llevarnos desde aquí mismo para apoyarlos, porque esa es una tarea de la alcaldía en primera instancia, de la gobernación en segunda instancia y en tercera instancia del gobierno nacional. Pero lo que vamos a hacer es una callapa, a unirnos todos y la población elorzana para solucionar paulatinamente. No me pidan milagros que de un día para otro arreglemos todo, no, porque es que Venezuela está destrozada toda, hermano. Donde quiera que uno va, yo antier estaba en la Gran Sabana, allá están los pueblos indígenas pidiendo hospitales, que no tienen créditos, que no tienen tierra, que los niños no tienen escuela. Uno va a los barrios de Caracas, igualito. Uno va a Vargas, pues allá está eso medio destrozado todavía, y así iremos saliendo poco a poco. Uno va a Miranda y es lo mismo. Uno va a Los Andes y es lo mismo. Uno va a Margarita y es lo mismo. Uno va a Cumaná y es lo mismo. Uno va a Anzoátegui y es lo mismo. A Venezuela la destrozaron durante 40, 50 años. Ahora estamos saliendo a salir. Estamos comenzando a salir, yo he dicho, de las mismas puertas del infierno. Y vamos hacia un sistema económico, social, de justicia, de dignidad, donde haya felicidad para todos, donde haya equidad, desarrollo social, desarrollo económico, desarrollo político. Hacia allá vamos. Yo ayer conversé con el presidente Clinton de los Estados Unidos. Iba volando hacia la India, me dijo, y estaba interesado en conversar con nosotros, conmigo especialmente, sobre el petróleo, preocupados ellos por el alto precio del petróleo. Yo le hice mis reflexiones. Los Estados Unidos están pidiendo que incrementemos la producción. Yo le decía al presidente Clinton que eso se va a discutir en el seno de la OPEP, en la cumbre que hay ahora dentro de una semana en Viena. Allá ya está el ministro Ali Rodríguez, quien se ha convertido en un verdadero líder en la OPEP, representando al gobierno venezolano, y que ahí estamos conversando con los hermanos de la OPEP, y ya veremos qué se decide en la asamblea de fines de este mes de marzo. Pero yo aprovechaba también para hacerle al presidente Clinton una reflexión. Le dije, bueno, así como usted está preocupado por los altos precios del petróleo, nosotros, y yo estoy dispuesto a oírlo y a tomar en consideración esto para plantearlo a Saddam Hussein, a Muammar Gaddafi, a Khatami y a todos los líderes de OPEP y los países petroleros, le ruego me oiga usted también lo siguiente. Nosotros aquí estamos preocupados por el alto grado de pobreza, por el alto grado de desnutrición de nuestros niños, por la deuda externa que ha llevado a pueblos como el del Ecuador. Le comenté el caso del Ecuador, que eso estuvo a punto de explosión. Un país que casi todo el presupuesto del Ecuador se va en deuda externa, le dije yo al presidente Clinton. Él tiene que saberlo, pues vaya usted por el mundo y hable también de eso, así como de los altos precios del petróleo. Pues queremos que nos oigan en el mundo, y estoy seguro que el mundo comenzará a oírnos y a considerar con un poquito de mayor atención nuestros dramas. Me refiero a los pueblos de la América Latina y del Caribe, tan golpeados en el siglo XX que ya terminó, por modelos económicos de verdadera explotación, de servilismo, de desigualdades. Queremos un mundo más igual y hacia allá vamos. ¿Hay alguna llamada? Sí, presidente. A ver. Tenemos muchísimas llamadas en línea. Gladys Freites desde Caricuao, en Caracas. Gladys, te escucha el presidente. Buenos días, presidente, ¿cómo estás? Hola, Gladys, buenos días, ¿cómo te va? Te voy a recordar, o sea, tú tienes buena memoria. El día de la juramentación de los universitarios en el Palacio Miraflores, cuando tú estabas dando tu discurso, tú hablaste de que ahora dicen que Chávez dividió al país. Y entonces yo terminé de completar lo que tú ibas a decir a continuación, que dije, es que estamos divididos desde hace mucho tiempo, ¿te recuerdas? Yo sí recuerdo ese acto y el detalle. Si te digo que lo recuerdo con detalle, te estaría mintiendo. Y no te voy a mentir, Gladys. Pero sí, esa es una gran verdad. ¿Tú estás en la universidad? Sí, yo pertenezco a la Universidad Central de Venezuela. ¿Trabajas en la universidad? Sí. Ah, qué bueno. Y qué bueno. ¿Y cómo está la universidad? Bueno, en el mismo sitio, pero con sus problemas de presupuesto y eso. Chávez, te hago un llamado a que atienda a la universidad en el sentido de que en las universidades se está presentando mucha corrupción. Bueno, Gladys, tú eres empleada, profesora. Soy empleada. Bueno, hoy es el día del empleado universitario, sí, hoy es tu día. Te felicito. Y el día mío por partida doble porque el segundo nombre es Josefina. Josefina. Sí. Pues vamos a darle un beso a todas las Josefinas. Yo tengo una amiga que le dicen Chepina. Sí. Josefina. Sí, mira, Gladys. Mira, en las universidades, tú sabes que nosotros en el primer año de gobierno, hacía muchos años, y aquí hay varios profesores universitarios. Ahí está, ahí está el ministro de Educación, por aquí está Navarro, que siempre es profesor con él universitario. Y bien, no ha cambiado forma de ser bien simpática. Te está diciendo que eres muy simpático, Héctor. Es que ven acá, chico, para que salude. Es que está por allá entre el público y apenas tenemos 4 o 5 audífonos, así que ellos no están oyendo. Está hablando Gladys Freites, Héctor. Ella es empleada de la Universidad Central. De la Facultad de Humanidades. De la Facultad de Humanidades. Aquí también está profesores universitarios de la UCB, casi todos. El doctor JJ Montilla, el doctor Jorge Jordani, que son ministros. Lino Martínez, tú también. Empleado eres tú, ¿no? Sí, de cultura es Lino Martínez. Ah. Y tirabas piedra también. Hace 40 años. No, nunca tiraste piedra. Los universitarios. Bueno, ahí están también. Está profesora de arquitectura, la arquitecto presidenta de Fundabarrio, Mariela González. Mi es profesora. Allá en la arquitectura. También está la presidenta Conavi, es arquitecto también. Josefina Valdoche. Josefina, hoy estudia también, chicas, felicitaciones. Bueno, Josefina Valdol, Coco Angarita también es profesora allá, arquitecto, el presidente de INAVI. Mira, así que este es un gobierno muy usevista, ¿no? El gobierno, de verdad. Sí. Ahora, y yo que soy pelotero del equipo de la universidad. Ahora fíjate, este año, Navarro pudiera decirnos, Héctor, todas las cosas que nosotros hicimos en un año apenas, en función, no de la UCB nada más, en función de las universidades, claro que falta un mundo por hacer. Sí, es muy poco tiempo, sí, ¿sabes? Pero mira, ahí está, el ministro te va a hablar y nos va a hablar para que nos dé un saludo y además. Quiero conversar algo muy importante contigo. Ok, vamos a oír al ministro. Héctor. Hola, Gladys, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bien, aquí. No sé si te acuerdas, o sea, en innumerables oportunidades nos hemos conseguido. Soy alta, pecosa, y me has atendido muy bien. Y buena moza, dicen que eres. Casi un correo al corazón. Gracias. Hay una cosa, nosotros tenemos, del 16 de febrero, pertenecemos a un grupo de compatriotas que decidimos constituir el Círculo Patriótico Bolivariano Parroquial de Educación, Cultura y Deporte Simón Rodríguez, en honor al maestro Simón Rodríguez de la parroquia Caricuao. Porque nosotros vamos a ser el centro piloto, el modelo a seguir por las demás parroquias. Y el 16 de febrero, personalmente, fui al Ministerio de Educación, a la Secretaría de la Presidencia, a la primera dama, a todos esos entes, y nos recibieron la comunicación con el con las propuestas al proyecto el 16 de febrero. Entonces, dentro de la comunicación, solicitamos una audiencia. Y esto todavía no nos ha respondido. Entendemos que tienen numerosas peticiones y numerosas audiencias, pero queremos de repente saber cuándo nos podrán atender. Bueno, Gladys, tú me puedes hacer un favor. Ajá. Tú me puedes llamar al 564-1554. Ya, va un momentico. 564. 1554. 54. Sí, y para ver para cuándo tenemos esa reunión. Ajá. Eso sería el lunes, ¿no, ministro? El lunes, sí, a partir de mañana me llamas a ese teléfono. Ajá. ¿Está bien? No. Bueno, y entonces, volviendo a la universidad, soy una UFEBista de corazón. Mira, Gladys. Gladys, ¿me oye? Mira. También del país para Gladys, la educación. Gladys. Ajá. ¿Me oyes? Ajá, te oigo. Okay, pero mira, chica, pero deja que el ministro hable. Es que estoy emocionada. Ok, pero bueno, chica, deja que el ministro hable un poquito. Tú eres pecosa, ¿qué más dijiste? Ajá, alta. Alta y pecosa. Ajá. Bueno, Héctor, pero lo de las universidades. Oye, Gladys, al ministro, vamos a oírlo brevemente para que nos diga las cosas que hicimos para atender a las universidades en el primer año de gobierno. Okay. A ver. Bueno, mira, Gladys, y a todos los oyentes. Primero, reconocimos una deuda que tercamente el gobierno anterior se negó a reconocer a los profesores universitarios, una deuda del 10 más el 6%, los universitarios saben a qué nos referimos con esto, y se comenzó a pagar, y falta un pedacito por pagar, que es el año 98, que se paga durante el mes de marzo. Creemos que el día 30 de marzo vamos a estar pagando esa deuda a las universidades. En segundo lugar, el 30 de marzo. El 30 de marzo debemos estar pagando. ¿Una deuda que asciende a cuánto más o menos? Esa es una deuda, todo es el 16% del salario del año, todo el año 98 más 4 meses del 99. Es lo que estaba pendiente porque el año pasado pagamos. Pagamos el año 97 completo. Desde el año 97 estaba esa deuda pendiente y la hemos pagado una primera parte, como ya oyeron. Y vamos a seguir cancelando la deuda laboral. Sí, y hoy en día estamos trabajando, como ustedes saben, con el aspecto que tiene que ver con las normas de homologación. Eso está trabajándose en finanzas, en una comisión mixta que está, por supuesto, evaluando el impacto financiero de una medida de ese tipo. Pero estamos trabajando muy fuertemente en eso. Hemos reconocido la deuda por normas de homologación y además el Ejecutivo Nacional está trabajando en este momento todo lo que tiene que ver con fideicomiso, con prestaciones sociales, para hacer la propuesta al país que será anunciada muy prontamente. De acuerdo, muchas gracias, Héctor. Pero fíjate tú, además de eso, Gladys ha dicho también una gran verdad, que es que en las universidades internamente hay mucha tela que cortar. Ahí hay muchos procedimientos enquistados, hay mucha... Bueno, corrupción desatada, a veces ineficiencia, falta de planes claros de gerencia. Bueno, la universidad ustedes saben que es autónoma. El gobierno no puede meterse allí a estar dictando pautas, a dar instrucciones, pero claro que yo hago un llamado. El país está en revolución, pues también hay que hacer una revolución por dentro de las universidades. Los estudiantes, vamos a tomar las banderas. Los empleados, como tú, Gladys, a tomar las banderas. Vamos a elegir en las universidades rectores y autoridades que de verdad estén comprometidos con la revolución. Y no, todavía hoy, por ejemplo, el país no tiene que saber. Una buena cantidad, casi todos los rectores, bueno, ellos están trabajando. Yo no voy a decir que no lo hacen. Pero bueno, algunos de ellos... Hemos detectado que mantienen compromiso con la Cuarta República y no quieren incorporarse al proceso revolucionario. Bueno, entiendo que hay procesos electorales abiertos, ¿no? Exactamente. En la central habrá elecciones, en otras universidades. En la Universidad de los Andes, en el Zulia. Bueno, vamos. Y nosotros no estamos aquí nombrando a nadie porque no se trata de eso. Pero sí hay que hacer muchos cambios por dentro de las universidades y entiendo que eso también lo estamos trabajando con mucho detalle. Absolutamente, sí. Estamos tratando de estimular un proceso que hemos llamado de constituyente universitaria que toca no solamente a las universidades en lo interno, sino que además pretendemos que sea un proceso nacional que involucre, por supuesto, a una fuerza muy importante. Así es, presidente. Néstor Vargas, de aquí mismo, el Orsa. Néstor, te escucha el presidente. A ver, Néstor, te oímos. ¿Aló? Ah, sí. Buenos días, presidente. Muy bien, buenos días, Néstor. ¿Cómo andas? ¿Cómo anda la familia, hermano? Está todo bien. Mire, la pregunta mía... ¿Tú estás llamando de dónde? La pregunta era de que cuándo va a llegar la cobertura para celulares aquí en el Orsa. Coberturas para celulares. Vamos a ver, nosotros hemos anunciado un plan... A ver, por ahí está el presidente de Conatel. Ven acá, Diosdado. El teniente Diosdado Cabello, por favor, acércate para que oigas esta pregunta de Néstor Vargas. Él está preguntando acerca de la cobertura de celulares para el Orsa. Hay un plan al respecto, pero yo quiero que responda con mayor precisión quien maneja directamente el tema, un oficial en retiro del ejército, de los muchachos del 4 de febrero, estos muchachos que han estado estudiando, además ingeniero de sistemas, ¿no? Sí. Ingeniero de sistemas, en la cárcel estudiaba, yo recuerdo, y luego terminó su carrera al salir de prisión, y ahora es presidente de Conatel, el Consejo Nacional de Telecomunicaciones, y está haciendo un extraordinario trabajo, así que aprovecho para felicitarte, Diosdado, por tu patriotismo, por tu alta capacidad de gerencia, tu alta sensibilidad en torno a este gran problema del país. Hay grandes proyectos, eso es una de las áreas que se ha comenzado a desarrollar. El año pasado creció en un 20% y este año va a seguir creciendo. A ver, Diosdado, en torno a la pregunta puntual del amigo Néstor Vargas. Sí, parte del trabajo y de estas visitas para acá es verificar en qué partes del país hay o no hay cobertura. El Orsa pues tiene problemas de cobertura, ya esto se ha hablado con la gente de Telcel, que van a ser los primeros que van a salir acá la señal. Esperamos que para el mes que viene ellos nos ofrecieron que Telcel va a estar funcionando con cobertura en toda la parte del Orsa y las poblaciones vecinas. Telcel es una empresa privada, ustedes saben, pero tiene pues una concesión para telefonía celular. Tiene telefonía celular y tiene la intención es expandirse a toda Venezuela, y el proyecto concreto de ellos que para el mes que viene el Orsa debe tener señal de telefonía. De todos modos, Diosdado, vamos a estar vigilantes. Seguro. Para que se cumpla esto, y claro, en acuerdo con ellos, porque ellos son una empresa privada, eso no depende directamente de nosotros, aunque tenemos injerencia, por supuesto, como Estado, porque hemos recuperado el papel del Estado, eso es algo importante. Y por eso es que algunos empresarios, algunos, no todos, pero algunos que se malacostumbraron aquí a hacer lo que les daba la gana, a hacer y deshacer con los venezolanos, ahora andan chillando. Ahora dicen que es que el gobierno no gobierna. Resulta que ahora es cuando estamos gobernando, ahora es cuando Conatel está en manos de un Estado responsable, ahora es cuando Conatel, para poner un solo ejemplo, está gestionando, buscando consenso, haciendo acuerdos con las empresas privadas nacionales y mundiales. Hace poco fuimos a inaugurar, por ejemplo, allá en Río Chico, hace como un mes y medio, una planta, oigan bien esto, una estación, quise decir, una estación terrestre satelital. Es una de las 5 más grandes de Sudamérica. Y ahora con esa estación terrestre, eso es empresa privada de Francia, de España, de Estados Unidos, eso es una tremenda instalación moderna del siglo XXI, Venezuela está entrando al siglo XXI en el área de telecomunicaciones, pero con bastante firmeza. Entonces, ahora con esos satélites que están disponibles, es un grupo de antenas que se va moviendo, buscando los satélites. Creo que son 48 satélites que andan allá arriba, que ya están siendo rastreados y podemos llegar a ellos dentro de poco. Yo creo que este mismo año, Diosdado, ¿no? Seguramente esa empresa que es transnacional va a comenzar a ofrecer servicios. Si, por ejemplo, alguien de aquí del Orsa o de más allá, vamos a suponer que estamos allá en la Suberita o estamos en Carabalí o en el Meta, bueno, alguien que quiera suscribirse al servicio de teléfonos celulares con satélite y pagarle a esa empresa, se puede suscribir. Y desde allí se puede comunicar con cualquier parte del mundo. ¿Cómo creen ustedes que hablé yo ayer con el presidente Bill Clinton? Él iba en un avión hacia la India. Yo estaba en Miraflores y estábamos conversando por satélite. Ese servicio ya existe en Venezuela y es uno de los más avanzados del continente americano. Así que allí vamos con un plan bastante revolucionario y audaz en el área de telecomunicaciones. Muchas gracias, Diosdado, y espero que pronto esto exista aquí en el Orsa, pero ahí está la función nuestra, supervisar y apurar y coordinar y facilitar para que la empresa pueda venir y pueda ofrecer telefonía celular para todos los habitantes de el Orsa. Yo recuerdo cuando estaba aquí no había ni teléfonos de CanTV, no había. Uno para llamar tenía que ir a la Guardia Nacional, al comando de la Guardia. Aprovecho para saludar también al comandante del destacamento de la Guardia Nacional. Por allí anda con todas sus tropas, sus oficiales, la familia. Uno iba allá a pedir prestado el teléfono, el único teléfono que había. Y nos comunicábamos, era por radio, desde el escuadrón hacia Caracas, San Juan de los Morros. Y recuerdo cuando llegó la primera comitiva de CAN TV. Uno de los primeros teléfonos que instalaron fue, por cierto, aquí en este local de Rosa Mallorquín. Así que allí vamos, ahora tendremos pronto, Dios mediante, telefonía celular en el Orsa y también telefonía satelital en toda Venezuela. Así es, presidente, y siguen las llamadas. Ahora una llamada desde la capital, desde el silencio en Caracas. Se trata de la compatriota Lisbeth Ruiz. Lisbeth, te escucha el presidente. ¿Aló? Hola, Lisbeth. Buenos días, señor presidente. Buenos días, ¿cómo estás? ¿Estás en el silencio? Sí. Ah, imagínate tú. Anoche estaba yo pasando por el silencio. ¿Verdad? Sí, pero uno siempre lo ve de lejito. Porque... No, yo iba manejando anoche. ¿Sabes que anoche me fui con mi hijo Hugo a cenar? Lo invité a cenar. Comimos comida china. Qué chévere. Y me fui con él y yo iba manejando y él al lado. Pasamos por ahí por el silencio, por los túneles y esto. Ah, okay. Dime, Lisbeth. Mire, señor presidente, lo llamaba porque tengo un pequeñito problema. ¿Sabe que soy, bueno, una de las tantas desempleadas de este país? Yo soy técnico superior en geología y ya tengo casi 22 meses de graduada y ninguna empresa de este país me ha dado la oportunidad de desarrollarme como técnico, ¿no? Geología. Ajá, y seguí mi carrera porque, cuéntale. ¿Dónde te graduaste, Lisbeth? Yo me gradué en el Instituto Universitario de Tecnología en el estado Táchira, IUP, Zona Norte. No sé si lo... Instituto Universitario de Tecnología Zona Norte, en Táchira. En el Táchira. La sede principal queda en San Cristóbal. Y el núcleo donde yo estudié queda en Michelena, estado Táchira. Ahí sale el técnico superior. El núcleo en Michelena. Ahora, ese instituto... El Instituto Tecnológico, pero ¿cómo se llama? ¿Cuál es el nombre? Agroindustrial Región Los Andes. ¿Agro? Industrial Región Los Andes. Agroindustrial, tú no me dices que eres geólogo, pues. Sí, pero salimos técnico superior en geología y minas. Técnico superior en geología y minas. Ajá. Ok, ahora, ¿no has conseguido trabajo? No, eso he metido papeles en todas las empresas y con eso de nada. No le dan la oportunidad a uno, de verdad que es bien difícil, ¿no? Uno se decepciona en este país porque... Coño, la situación es un poquito grave, ¿no? Mira. Siempre le dicen a uno, no, te llamamos, espera, y bueno, todavía estoy esperando. ¿Y tú vives ahí en Caracas? Bueno, estaba aquí en Caracas porque de verdad que, conchale, a ver si buscaba una salida. Bueno, Lisbeth, mira, fíjate. Otra cosa, ¿no? Pero no te desilusiones, como tú lo has dicho, no. Nosotros estamos saliendo y tenemos que salir poco a poco. Tú eres una mujer joven, muy joven. Se nota, bueno, en tu voz y en tu disposición, así que levanta ese ánimo y yo no me voy a comprometer contigo porque no puedo a que vas a trabajar mañana o pasado mañana o esta semana, que te voy a conseguir trabajo, pero sí voy a gestionar inmediatamente. Yo le voy a pedir al ministro Jordani, que está por aquí oyéndome, que hable con el presidente Petróleo de Venezuela. Sabes que tenemos unos planes que este año deben arrancar. Ya se están haciendo algunos estudios para ampliar la exploración petrolera, por ejemplo. Ustedes saben que, no sé si tú oíste, Lisbeth, cuando expusimos desde la sede de PDVSA los planes para los próximos 10 años de petróleo de Venezuela. Creo que sí escuché algo. Ajá, sí escuchaste algo, pero no estás muy enterada. No. Bueno, fíjate, tenemos proyectos. Uno de ellos es la exploración. Andamos buscando y vamos a buscar, y estoy seguro que los conseguiremos. Los gigantes livianos, así los hemos llamado, porque tenemos la precisión, informaciones no confirmadas, pues desde el punto de vista científico, que en Oriente y en otra región del país pudieran existir grandes, gigantescos, por eso le llamamos gigantes livianos, reservas o depósitos o yacimientos, ese es el nombre, de crudos livianos. Tú sabes que la mayor de las reservas petroleras nuestras son petróleos pesados y superpesados, lo cual es una desventaja a nivel mundial. Las mayores reservas de petróleos livianos están allá en el Medio Oriente. Pues nosotros vamos a seguir buscando petróleos livianos. Aquí en Apure se consiguieron algunos yacimientos por la zona de Guasdualito, el distrito Páez, municipio Páez. Pero ahora vamos a buscarlos en otras partes del país. También tenemos un proyecto de gas. Al norte del Guárico hay un gigantesco yacimiento de gas libre. En el piedemonte andino, los estados Barinas, Portuguesa, hay también yacimientos muy grandes de gas libre. Y nosotros vamos a ser un país no solo petrolero, sino gasífero industrial. y también petroquímico, pero especialmente, bueno, y contamos con ustedes. Lo que pasa es que, como tú sabes, venimos saliendo de una situación muy difícil. Este año es el año en que comenzaremos a levantar vuelos, a generar más empleo, a elevar o hacer proyectos concretos como esos de gas y de petroquímica y de petróleo. Así que, Jordani, ahí tienes los datos de Lisbeth Ruiz. Te va a llamar el ministro Jordani seguramente hoy mismo, porque yo conozco a Jorge, que es muy inquieto, para que tú le presentes tu currículum. Y bueno, está recién graduada, Jorge, esta muchacha, Lisbeth, hace un año y medio, y no ha conseguido trabajo. Ojalá, Lisbeth, pronto tú estés aplicando tus conocimientos en función del desarrollo del país. Yo estoy seguro que sí. Yo voy a estar pendiente de tu caso. Bueno, presidente, tenemos otra llamada, esta vez desde el estado Vargas, desde Catialamar. Luis Guerra. Luis, te escucha el presidente. Aló. Aló. Aló, Luis. Ajá, sí, buenos días. Hola, Luis, buenos días, ¿cómo estás tú? Bueno, bien, aquí. Mire, señor presidente, yo no, por el momento estoy de acuerdo con todos los cambios que hemos tenido en el país, ¿verdad? Sobre todo con los políticos y la importancia que se le está dando a la comunicación. Soy padre de familia y tengo 31 años y 13 de servicio consecutivo en el área de construcción. ¿Cuántos hijos tienes, Luis? Dos hijos. Sí, sí. ¿Están estudiando? Sí, ya. Me faltan como 5 materias, bueno, más la tesis para graduarme, ¿no? Ah, ¿tú estás estudiando? Sí, también, también. ¿Qué estudias, Luis? Administración, mención informática. Administración, mención informática. ¿Y tus hijos están en escuela primaria? Sí, están en la guardería. ¿Y tu esposa trabaja? Bueno, no, por el momento no. Está en la casa. Ok, ahora dime, te oigo. Sí, bueno, aparte de todas las cosas positivas que le he dicho, ¿no? Uh-huh. Yo estoy un poquito preocupado por la situación que estamos viviendo. Uh-huh. Usted la debe saber, sobre todo en lo económico. Sí. ¿Verdad? Yo soy partidario que usted con un plan o una medida que pueda tomar ahorita, en estos momentos, con respecto a la parte de la construcción, ¿verdad? Porque usted lo debe saber bien, que la construcción da fuerza de empleo a los profesionales técnicos y obreros. Y yo pienso que en la actualidad, con el momento político que estamos viviendo, eso para usted sería muy bueno, satisfactorio. Y lo otro es, me costó gracia, es que estuve esperando el 16 y me puse a ver las novelas, que no me gustan. Y estuve esperando por la locución de usted sobre el futuro del estado Vargas. Y realmente no la observé. Me sentí un poquito desilusionado. Yo espero que usted pronto no hable del estado Vargas. Y ante inclusive de las elecciones, tenga un plan a nivel de construcción que sería muy bueno para nuestro país. Hasta okay. El momento, bueno, pienso que usted va muy bien en su gestión. Gracias por escuchar. Mira, no, Luis, te oigo, pero no te retires todavía. Esa llamada no la pagas tú, ¿verdad, Luis? Sí, la estás pagando, pero ¿por qué la paga Luis? No tenemos un sistema de... ¿Ah? Ah, no, bueno, yo estoy llamando por mi teléfono particular, pues. Ah, bueno, ya eso lo vamos a aclarar, lo vamos a arreglar. No, que yo quiero que la gente que llama no pague. Claro, no, eso tenemos que asumirlo nosotros, no sé cómo, Conatel, Diosdado, toma nota, ¿no? La gente a veces espera 10 minutos, imagínate tú. No, Diosdado, yo quiero que inventemos un sistema, si no yo vendo un carro de esos de allá de Miraflores y con eso pagamos las cuentas estas. Luis, ¿estás ahí, Luis? Sí, cómo no. Ok, fíjate, primero, no, te agradezco tu llamada, te oímos con mucha atención, la crítica y todo. Fíjate tú, en lo del día 16, ¿qué fue lo que pasó? A todos los amigos de Vargas, yo aprovecho para saludar a toda la gran familia del estado Vargas, a toda la gente que vive por allí, especialmente los que sufrieron hace 3 meses esa tragedia directamente, todos la sufrimos, pero los que perdieron familiares, que son tantos, desaparecidos, perdieron propiedades, etcétera. Y yo estoy seguro que Luis, el pueblo de Vargas, se ha tratado de manipular, se ha tratado, como siempre, pues, la contrarrevolución y los sectores interesados en tratar de convencer a la gente de que es que nosotros no estamos haciendo nada, que etcétera. Yo estoy seguro que eso no lo van a lograr, porque el pueblo sí tiene conciencia. El pueblo de Vargas ha visto todo lo que allí hemos hecho desde el mismo día 16 de diciembre. Todo lo que hicimos, de la operación rescate, los refugios, la recuperación de algunas cosas en la primera instancia, el hecho de haber comenzado clases, los niños están en clases, algunos con dificultades, pero por supuesto que hay muchísimas, especialmente en el estado Vargas por la tragedia. Ahora, Mira, Luis, y a toda Vargas y a toda Venezuela, cuando yo fijé en mi agenda el 16 de marzo para dar la alocución, lo hice porque ese día, especialmente, primero porque ya tenemos decisiones tomadas. No es fácil tomar decisiones tan de fondo, tan estructurales. Yo incluso las calificaría de históricas. Yo no puedo caer en la ligereza, no puedo aceptar presiones de nadie, no puedo ser irresponsable a la hora de tomar decisiones para Vargas. ¿Por qué, amigos de Vargas, especialmente para ustedes? Porque si yo me dejo llevar por presiones, que si alguien hizo una marcha, que si alguien dijo en televisión que Chávez está retardando decisiones, que no está asignando los recursos, que dónde están los recursos de la ayuda internacional, todo eso que se ha dicho, yo en verdad lo veo, lo analizo, pero le hago caso a lo que yo sé que puede venir con buena fe, pero hay muchas de esas cosas que vienen de mala fe o porque la gente no sabe. Pero sí le respondo a Vargas y al pueblo venezolano. Yo no puedo ser irresponsable, dejarme llevar por presiones y tomar decisiones. Por ejemplo, supónganse ustedes que yo, en enero, por la presión, hubiera decidido en febrero que vamos a construir una nueva ciudad en Los Corales o en Carmen de Uria. Y pues hay muchos empresarios que quieren de una vez meter máquinas y hacer edificios y vender las viviendas inmediatamente. Hay otros que tienen proyectos turísticos rápidos, los hicieron pero muy rápido. Ah, porque es muy fácil sentarse en una mesa, agarrar una foto aérea o un mapa, agarrar, pedir, nombrar un equipo de expertos y diseñar los planos de un edificio turístico para hacerlo otra. Eso es muy fácil. Eso se hace en un día, pues. Eso se hace en un día. Y aquí está. Entonces hay gente que se ha presentado con proyectos. Hay otros de muy buena fe que los tenemos y los estamos revisando. Pero hay otros que han querido presionar para que ya se comience a construir allí. No, eso no puede ser así. ¿Saben por qué? Porque cualquier decisión que se tome a la ligera, en la cual no se consideren los peligros que ahí quedan y que se pueden repetir en los años futuros, nosotros pudiéramos estar condenando a la muerte a 100.000 o 20.000 personas para dentro de 50 o de 100 años. Porque lo de Vargas no es la primera vez que ocurre, amigos. Mire, tenemos datos que en 1800 ya había el alerta de que cosas parecidas ocurrieron en Vargas. Los indígenas que habitaban esas costas, ¿saben cómo llamaban al cerro que da a la cordillera, que da para allá, para la costa? La montaña que escupe piedras. Así llamaban a esa montaña los indígenas, los caribes. Entonces, nosotros no podemos caer, yo no voy a caer, digan lo que digan, en la irresponsabilidad de muchos gobiernos anteriores que dieron permiso para construir allí edificios, casas, quintas, sin tomar en cuenta las condiciones geológicas, las condiciones y las amenazas de las cuencas, el manejo de la cuenca, el mar, todo eso. Así que ustedes han visto todos cómo hemos estado trabajando sin descanso el ministro Carlos Genatio y todo un gran equipo de venezolanos expertos en cuencas. Mire, esa gente se ha metido hasta las cuevas de la montaña, de donde bajaron esas toneladas de piedra gigantesca. Allá han caminado por la montaña hacia las cuevas para tomar mediciones científicas, fotos aéreas. Han perforado hasta 100 metros en profundidad hacia abajo, como cuando se busca petróleo, para tomar muestras de las diversas capas de la tierra y para determinar cuáles son las causas que han producido este fenómeno. Así que yo estoy seguro, Luis, que tú y toda la gente de Vargas entiende esto y no se va a dejar manipular por los que quieren presionar y decir y hacer de una vez. No. Ahora, yo el día 16 teníamos lista la exposición, pero como te dije, ese día se vencían el plazo para las postulaciones de candidatura. Yo tenía que ir a postularme al Consejo Electoral, como lo hice. Y en verdad no había tiempo. Para hacer una cadena nacional bien hecha, bien preparada, no había tiempo. Pero lo vamos a hacer mañana lunes. Ayer hablé con Genatio, yo estoy consciente de que es urgente anunciar un primer lote de decisiones. Mañana, amigos de Vargas, en la noche hay cadena nacional. Mañana sí es verdad que no lo salva, pero ni mambarito de la cadena nacional. A las 7:30, no lo salvan, se salvarán de un pasmo, pues, a los que no les gusta esto, pues yo sé que la mayoría les gusta. Bueno, por ahí decían que las mujeres que están bravas, mentira. Mentira, la inmensa mayoría del pueblo venezolano. Incluso hace poco vi un grupo de muchachos, andaba tres muchachos con sus novias por allá por Caracas. En una esquina yo iba manejando y me paro en el semáforo. Chávez, ¿cuándo hay cadena? Yo pensé que era para criticarme, yo les dije, pero bueno, a ustedes les gusta. No, sí, vale, eso es muy bueno porque nos estás enseñando, chicos, no te dejes, hazlo, cada vez que tú quieras, nosotros los jóvenes queremos saber, y es verdad, vale, porque ellos oyen, ven, toman nota, todos, así que mañana no los salva, a los que me critican, no los salva, se salvarán de un pasmo, pero de la cadena nacional mañana, con todos los hierros, no los salvará nadie. Mañana vamos a hacer una cadena extraordinaria. Y mañana vamos a explicar dos temas que son muy importantes. Primero, los primeros detalles de cómo vamos a comenzar a pagar la deuda laboral acumulada durante 25 años. Óiganlo bien. Para los que dicen que nosotros y que no estamos haciendo nada en lo económico, bueno, ¿y qué es esto? ¿Pagar una deuda qué es? Ah, porque aquí los neoliberales, los gobiernos irresponsables de los últimos 25 o 30 años, pagaban la deuda externa, eso sí. Pero la deuda interna de los trabajadores, de los viejitos, de los profesores, de los maestros, de los etcétera, nunca, no, eso no importa. Y si salían a protestar, mándenle la policía, mándenle la guardia, mándenle el ejército, échenles plan para que no cobren la deuda. ¿Es cierto o no, Lino Martínez? Allá está Lino Martínez con el ojo pelado porque es el ministro del Trabajo y trabajando duro en esa comisión presidencial que está presidiendo el vicepresidente Isaías Rodríguez, que también es un abogado laboralista y un hombre de una gran sensibilidad en función de los derechos de los trabajadores venezolanos. Pues vamos a pagar esa deuda. Vamos a comenzar a pagarla. 25 años de atraso. Y mañana yo voy a anunciar cómo es que vamos a comenzar a pagar la deuda a los trabajadores este mismo año. Comenzaremos, claro que no será este año, no pagaremos todo, imposible. Yo sé que ustedes lo saben, valga la redundancia. Yo sé que ustedes tienen conciencia, pero vamos a pagar eso en el más corto plazo posible y comenzaremos en el segundo semestre de este año. Ahora bien, mañana explicaremos eso. La primera explicación, porque el plan es de largo plazo. Mañana anunciaremos las primeras medidas. Y también vamos mañana a anunciar el plan, la primera fase del plan de reconstrucción del Estado Vargas. Mañana sí va la información con la mayor claridad posible, porque ahora sí, después de un trabajo de 3 meses, con los técnicos venezolanos, ayudados por expertos franceses, norteamericanos, alemanes, españoles, colombianos, que vinieron, han estudiado con nuestra gente, y ahora sí tenemos un plan muy firme, vamos a anunciar la primera etapa. Y el día martes anuncio que voy para Vargas. Vuelvo a Vargas. El martes, después de mediodía, estaremos iniciando. Esqueda, por ahí me mostraron una foto de unos camiones roqueros gigantescos. ¿Dónde está la foto, Esqueda? Unos camiones, la rueda del camión son más altas que Esqueda. Bueno, eso no es muy difícil, pero más altos que Gruber. Eso sí es, aquí está. ¿Este eres tú, Esqueda, esta foto? No, este no es Esqueda. 28 aquí está, 28 mil millones de bolívares ya están listos para comenzar a reconstruir la carretera, es decir, una avenida, eso es provisional, con equipos especiales. Ustedes han visto las piedras. Para los que dicen que nosotros no hemos hecho nada, vayan a ver lo que en 3 meses hemos, ojalá vieran las primeras imágenes que yo vi el 16 de diciembre en la tarde. Aquello estaba sepultado, no se veían avenidas, ni calles, ni nada. Vayan a ver 3 meses después, todos, cuántas toneladas de barro. Trabajo día y noche, sábado y domingo, 31 de diciembre, 1 de enero. Cuántas toneladas de piedra se han sacado. Cuántos kilómetros de tuberías para llevar el agua. De tuberías de aguas negras, de cloacas, de postas de electricidad y cableado. Cuántas escuelas se han reparado. ¿Cuántas campañas de vacunación, cuántas toneladas de comida se han repartido, cuántas cisternas de agua, cuántos barcos cargados de agua, etcétera, etcétera, etcétera? Ahora vamos a la segunda fase, que es la más difícil, que son las obras de peso, la carretera completa, la avenida, las calles. Vamos a ver dónde reconstruimos viviendas. Mañana informaremos eso, pero aquí estoy viendo el camión roquero gigantesco. Mira, una rueda de este camión, Teresita, más alto que tú. Imagínate tú. ¿Ah? Nada, chica, más alto que tú. estos camiones roqueros para aguantar las toneladas de piedras que van a seguir sacando de allí. 26 mil, dije, ¿no? 28 mil millones de bolívares. Mañana, el martes, voy a colocar o arrancar, a lo mejor me monto en un camión de esto y lo manejo un rato, sería bueno, un camión roquero. Pero yo voy a estar allá con todos para arrancar, vamos a iniciar la construcción de la vía principal desde Maiquetía hasta Los Caracas. Y ojalá podamos más allá. Si nos rinde el dinero, ojalá nos rinda. Y vamos a aprovechar el verano, es que vamos a trabajar de noche, las noches de luna llena. Yo siempre digo eso. El día tiene 24 horas. Sábado y domingo vamos a trabajar intensamente, civiles, militares, el cuerpo de ingenieros. Estas son empresas privadas, ¿no? Estas son empresas privadas. El Estado no tiene estos vehículos tan grandes, gigantescos, camiones roqueros. Nosotros tenemos roquero, pero es Juan Barreto, que es el roquero porque baila rock y esas cosas. Sí. ¿Ah? Por eso es que es roquero. Bueno, así que el martes estaremos en Vargas poniendo en marcha esa obra, que es la primera obra ya de peso. Y así como esa, mañana anunciaremos las demás. Un saludo, Luis, a ti y a toda la gente de Vargas y de Venezuela. Bueno, presidente, ahora un pase a la unidad móvil con Víctor Avilán. Hay muchísima gente allá afuera que quiere participar y que ha venido a esta fiesta en el Orsa que empezó con Aló Presidente. Gracias, Juan. Seguimos aquí en la calle 17, donde mucha gente se ha dado cita con la esperanza de poder conversar con el presidente. El señor Martín Rábago, de aquí mismo de el Orsa. Señor Martín, el presidente le escucha. ¿Aló? ¿Aló, Martín? Mira, ¿aló, Martín? Presidente, yo quiero hablar con usted a respecto de lo que hablamos en Santa Rita. Ah, bueno, mira, Martín, ¿cómo estás tú, Martín? Yo estoy en casa. ¿Cómo? Tengo un ganadito y no tengo trabajo para ponerlo, para tenerlo. Y así es que yo quiero que usted me ayuda como queramos nosotros. Mira, Martín, ¿cómo estás tú? Bien. ¿Cómo están los muchachos? Están buenos. Deben estar ya, hombre. Dígame. Bueno, Huguito nunca olvida a tus hijos. Martín Rábago. Ya les voy a decir quién era brevemente. ¿Quién es? Corrijo, Martín, ¿quién eres? Un buen amigo, un hombre de esta tierra, quien estaba cuidando allá el hato Santa Rita, aquel hato que yo les comenté, donde en 1986 instalamos una unidad cívico-militar. Luego Martín salió de allí, él trabajó conmigo, ahí se quedó conmigo porque él tenía varios años ahí y nunca le pagaban. Ah, Martín. Mira, eso es lo que yo llamo la nueva esclavitud. La nueva esclavitud, es decir, Martín Rábago, que me estás oyendo, Martín, y señor, yo quiero verte ahora, más tarde. El general Martínez, hazme el favor. Muy bien. Yo quiero hablar con Martín Rábago personalmente en privado ahora. Martín, no, bueno, con su mujer, ¿cómo está tu mujer? Está buena. Bueno, dale un saludo, muchos recuerdos, los muchachos. Mucho gusto. Bueno, los muchachos de Martín, tres muchachos, recuerdo, ¿verdad? Sí. Tres muchachos, tres varones. Vivían allá en Santa Rita. Yo le dije a Martín que se quedara con nosotros y él se quedó ahí con los soldados y su esposa, tenían su casa allí. Pero tú crees que a Martín, que trabajó creo que unos 18 años, ¿no, Martín? Sí. Tenías trabajando ahí muchos años. Jamás le pagaron, Lino, tú que eres ministro del trabajo. Es decir, el dueño de ese hato no vive aquí. Él tiene una avioneta o tenía, no sé si la tiene todavía, no sé si es el mismo dueño incluso. Habrá que averiguar, pero en ese tiempo él vivía en San Cristóbal, en Arauca, por ahí, y venía de vez en cuando a traerle ropa vieja y espagueti con sardinas. Ese era el pago para Martín y tres muchachitos sin escuela, sin médico, sin medicina y una mujer allá, pasando hambre. Bueno, ahí tenían un pedacito de tierra donde sembraban, tenían un cochino, ni siquiera una vaca, no había nada, eso estaba abandonado. Y nunca le pagaron a esa familia. Bueno, si uno se pone... eso es contra la ley, es que eso es ilegal para meter preso a alguien, para llevarlo a prisión, Lino. Ahora, aquí nunca ha habido justicia para el pobre, chico. Porque los jueces, ¿dónde estaban? Al lado del poderoso, amparando al poderoso. Esa es la revolución. Ahora, Martín Rábago, fíjate tú, después de 12 años... me dice por aquí, delante de toda Venezuela, que él tiene un ganadito, pero no tiene ni un pedacito de tierra, ni una casa. Y los hijos a lo mejor no estudiaron, porque desde niños tenían que... Yo los recuerdo, los niños. Huguito, mi hijo, y mis hijas, Rosy y María, se hicieron muy amigos de ellos, porque, bueno, vivíamos allá juntos. Yo tenía un cuarto, allá nos quedábamos a veces. En invierno uno no podía venir para acá todos los días. Se quedaba uno allá varias temporadas, varias semanas. Bueno, los niños tenían que trabajar desde niños, pues. Tenían que trabajar arreglando la cerca, manteniendo aquello más o menos, sin dinero ni nada, trabajando con las uñas. Entonces una familia, imagínate si sacábamos la cuenta salario mínimo por tantos años, por las prestaciones de aquel entonces, ¿cuánto le debe a Martín Rábago, el que era dueño del Hato Santa Rita? ¿Cuánto le deberá a Lino? He hecho un cálculo, 18 años. Fíjate, eso es imponderable por los intereses. Se puede comprar medio hato con eso. Sí, ya ese hato es más de él que del anterior dueño. Ajá. Pero no hay forma de facilitar justicia en ese caso. A la hora en que un abogado, tú que eres abogado, quieras defender a Martín Rábago, no hay ningún documento. No, y además... No hay documentos, él no se firmó nada. No hay contrato, no hay nada. Y fíjate esta otra irregularidad. La situación de semiesclavitud, ¿no, Lino? Claro, es una nueva esclavitud. Como decía el presidente, una esclavitud. Una nueva esclavitud, ¿cierto? Es una nueva esclavitud. Sí. Pero además, fíjate, este tipo, es un solo detalle para ver la injusticia que hay allí. Si tú tienes una deuda y quieres cobrarla, pasa el tiempo. En ese momento no recuerdo porque el derecho mercantil no es mi especialidad, pero tienes por lo menos 5 o 10 años para reclamar esa deuda. Un trabajador, en algunos casos, al pasar 6 meses ya no puede reclamar nada de lo que le deben por su trabajo. Y en algunos casos, mejores todavía, máximo un año para reclamar. Después del año ya no puede reclamar nada. Pierde el derecho a reclamar, aunque le siguen debiendo, pero la ley no le da facilidad para cobrar. Por eso, Lino, y amigos de Venezuela, es que la revolución no puede tener marcha atrás. Mire, si uno tiene que quemarse vivo para que la revolución viva, pues estamos dispuestos a quemarnos vivos. No nos quemaremos vivos, pero estoy poniendo la exageración. Hay otros que ya se ahora, están quemando. Ahora fíjate, sí, Juan, fíjate tú, Lino, la injusticia es del tamaño del sol, del universo. Porque hace poco, cuando fuimos allí al Hato Santa Rita, aterrizamos ahí, pasamos un rato. Ahí hay otras familias que son de aquí, yo recuerdo. No recuerdo el apellido de esa familia, pero yo los conocí aquí. Y una señorita ya, que era muy, muy amiga de mi hija María, estudiaban juntas aquí. Ahora fíjate tú las injusticias de la vida, Falo. Me refiero al general Flores Rojas, también saludo al general Oscar Gaviria, comandante del regional número 6 de la Guardia Nacional, y a toda su gente, sus oficiales y sus tropas de la Guardia Nacional. Bueno, fíjense ustedes, voy a poner un caso de lo que es la vida, reina. Yo conseguí después de 12 años una señorita, hermosa señorita, en el Hato Santa Rita, con su papá, su mamá, cuidando el mismo hato ese. Ya no está Martín Rábago, otra gente. Bajo el mismo régimen, ¿qué les pagan? No hay sueldo. De vez en cuando, una ropa, de vez en cuando tal cosa. Así me lo manifestaron. No tienen ropa. Los muchachos sin escuela. Igualito, yo creo que peor que antes, pues. Peor, porque en ese tiempo nosotros al menos teníamos la casa, tenía techo. Ahora no tiene techo la casa. Ellos le pusieron ahí un enramado para poder dormir bajo techo. Ahora fíjate esa niña que está allá. Yo me quedé ese día pensando, mirando la muchacha, pero ¿cómo creciste? Claro, creció igual como creció mi hija María, que tenía 5 años aquí. Eran muy amiguitas de primer grado aquí en el grupo escolar. Y esa niña iba mucho a casa, aquí mismo, a hacer tareas y cosas. Y de vez en cuando yo les explicaba una cosita. Nunca la podré olvidar, su carita, su inocencia, igual a la de mi hija. Una vez se cayeron del guayabo que está ahí y María terminó con un brazo dislocado. Tuvimos que llevarla a Barinas en un camioncito, bueno, todo, allá la operaron. Ahora María, mi hija, gracias a Dios y a la vida, está en estos mismos instantes estudiando Relaciones Internacionales en la Universidad Central de Venezuela. Y María, Dios mediante, mi muchacha, la misma que se cayó el guayabo, a la que yo le decía la India Cuiva, porque ella es una yarura. Tiene la cara yarura. Y tiene la sangre de esta tierra y el barro de esta tierra. Marinesa, nació el 12 de marzo, hace poco cumplió, 20 años cumplió María, la semana pasada. Bueno, María, Dios mediante, dentro de 2 o 3 años será licenciada, ¿eh? En estudios internacionales. Y anda emocionadísima. papá, y esto, que explícame esto, y por qué la OPEP, y por qué Cuba, y por qué dicen que tú y que estás, ¿cómo es?, disfrazándote Fidel Castro, y por qué los Estados Unidos, y qué pasa aquí. Ya ella anda pues abierta, volando, que Dios la acompañe. Pero esa niña que está en Santa Rita, ahí, fíjate tú, ahí está, convertida en un ser humano, hermosa, pero está anclada a la tierra, no voló. Ella no pudo estudiar. ¿Cómo va a estudiar? ¿De dónde, hermano? Y así como ella, hay millones de muchachitos en Venezuela que no pueden estudiar. Bueno, estudian los que tienen suerte o tienen, bueno, padres, como María tuvo suerte, nació en un hogar de un oficial del ejército. Pero es ahí cuando el Estado tiene que intervenir, y la educación es un derecho inalienable, natural, infinito, sagrado, diría yo, para todo niño, para todo joven venezolano. Porque es la única manera en que los jóvenes aprendan a volar, se conviertan en flechas y en motores de su propia vida, como yo le decía anoche a mi hijo Hugo. Tienes que ser tu propio motor. Tienes que volar poco a poco hasta que vueles solo por la vida. Así que, Martín, ¿me estás oyendo, Martín Rábago? Ya no me oye Martín Rábago. Sí está oyendo, no, allá afuera. Ya es para ahí un monitor. Yo quiero, sí, está un monitor. Martín Rábago, mi afecto. Incluso yo recuerdo una vez que navegamos Caño Caribe abajo, Capanaparo arriba, para ir a que los indígenas, los cuivas y los yaruros. Y nos vinimos Silverio, saludos a ti y saludos a Goya, que está por ahí, tu mujer y a tu familia. Nos fuimos Silverio, Martín Rábago y yo. Martín Rábago era el vaquiano. Veníamos bajando el Capanaparo desde Carabalí, y ¿sabes qué pasó? Los que conocen el caño, aquí hay bastantes, el padre Gonzalo conoce bien el Caño Caribe. Estaba lloviendo, padre, era de tarde, y Martín Rábago era el vaquiano, pero el agua era tan intensa, veníamos por la mitad del Capanaparo, que pelamos la entrada del caño, la boca del Caño Caribe, la pelamos y seguimos derecho. Derecho y derecho, nos agarró la noche en la mitad del río. Nos tuvimos que quedar a la orilla del río en algún punto, y después en la mañana remontar el Capanaparo, y ahora sí vimos el Caño Caribe para llegar aquí a Terronduro, ahí en el paso Terronduro, cerca del escuadrón. Bueno, así que Martín Rábago, tantos recuerdos para ti. Yo quiero hablar contigo más tarde, con tus hijos, tu mujer, y bueno, oírte y tenderte la mano hasta donde me alcance la posibilidad, pero estoy seguro que podremos hacerlo, Martín, y contigo va el compromiso con todos los campesinos de mi tierra, de mi patria, con todos estos peones y llaneros que hay por ahí, con un ganadito y sin tierra, ni una hectárea, pero hay gente aquí que tiene 20.000 y 30.000 hectáreas. Es ahí lo que yo estaba planteando hace unos minutos. Justicia, decía Zamora, hombres libres y tierra libre. Decimos hoy igualdad en la propiedad de la tierra. Justicia para el campesino. Sigue siendo un lema de los siglos, pero tenemos que lograrlo, y ahí la revolución en marcha. Y por eso es que la contrarrevolución va a ser derrotada, porque yo estoy seguro que todos los venezolanos van el 28 de mayo a colocar en las urnas y en las mesas electorales de todo el país los votos para la revolución bolivariana, para elegir gobernadores bolivarianos, gobernadores revolucionarios, alcaldes revolucionarios, para elegir las nuevas autoridades, para que la revolución vaya consolidándose cada día más. ¿Tenemos alguna llamada? Sí, presidente, pero antes vamos a leer este lindo mensaje escrito a mano que nos llega. El Club del Adolescente y el Adulto Joven Bravos de Apure les saluda, señor presidente. Le apoyamos por siempre, por ser un hombre de esta tierra comprometido con su juventud. Y un saludo muy afectuoso y especial para el general Cruz Weffer. Le deseamos todo el éxito, pues tiene para nosotros grandes proyectos. Asimismo, le informamos a todos nuestros oyentes una noticia muy grata. Las llamadas de Aló Presidente podrán realizarse a través del 800 Aló. Tendría usted que marcar el 25601, el 25602 o el 25603. O a través de su celular o de un teléfono digital, el 800 aló 01, el 800 aló 02 o el 800 aló 03, y su llamada será completamente gratis y entrará más rápido, porque este sistema está especialmente diseñado. Eso nació hoy. Nació hoy para que usted pueda... ¿Qué harías tú sin mí, Teresita? Gracias a Diosdado y gracias. Mira, qué rápido, pero así me gusta a mí. Rápido decidieron y estamos anunciando los teléfonos. Bien, ya está listo. Qué bueno. Rápido, eficiencia. Lo felicito. Elba Velázquez, desde el 23 de enero, aquí mismo en Caracas. Elba, te escucha el presidente. Aquí mismo, mira, cerquita. Aquí mismo, a la vuelta a la esquina. Elba. ¿Cómo está, presidente? Muy bien, aquí, mi amor, feliz en el Orsa, en esta tierra. ¿Tú conoces el Orsa, Elba? No, me gustaría conocerlo. Invito a los venezolanos a que vengan por aquí ahora en Semana Santa. Ajá. Es una buena época para venir por el Orsa, por Capanaparo, por estas tierras de Apure. Esto es hermosísimo. Bueno, pero mi esposo sí es de Quíbor, de Barquisimeto. Ah, de Quíbor. Ajá. Ah, muy bien, Elba. ¿Y cómo está tu esposo? ¿Cómo están tus hijos? Bueno, muy bien. Saludos a su señora y a sus hijos. Ah, María Isabel, chica, ya se quedó esta mañana. No pudo venir porque tenía compromisos con Raulito, que tiene juego de pelota hoy. Ah. Y además, Rosinés, que ahora anda, no nos deja dormir. ¿Sabe por qué? Ajá. Antier, unas niñas indígenas, pemones, le mandaron un regalo a Rosinés, una morrocoya. Qué bien. Una morrocollita que es como del tamaño de, qué sé yo, cuatro dedos de la mano. Cuatro dedos de la mano mía. Ah, pequeñita. Pequeñita. Entonces la Rosinés le puso Bonita, se llama Bonita. Está bien. Y ayer llegué yo a la casa en la noche y entonces Bonita, Bonita, y Rosinés llorando. Y ¿pero llamando? ¿La encontraron? Sí, porque ella andaba Bonita, Bonita, y yo me tuve que poner llegar el Eliezer Otaiz a buscarla. A buscar a Bonita, y Bonita estaba debajo de unas matas por allá escondida porque se metió al jardín. Bueno, así que Rosinés ahora es Bonita y Bonita. Yo llegué anoche a buscarla, a la Bonita, y a darle comida a la morrocoya. Y durmió en la cama con nosotros y la morrocoya en un lado. En una cajita. Así. Está bien. Y me dio una patada esa muchacha. Mira, yo no sé por ella, me sacó el aire. Yo desperté como a las 4 de la mañana, pues ¡pum! Me dio por aquí por una costilla. Me sacó el aire. Por culpa de Bonita. De Bonita, sí, andaba nerviosa. Bueno, Elba. Saludos a tu familia, dime, ¿de qué se trata? Mire, te oímos. Presidente, yo hablo en el nombre de mi hermano José Velázquez, ¿verdad? Es lo que pasa que él ahorita no se encuentra. Él llegó de San Cristóbal, tiene un año y medio sin empleo, su esposa es bilingüe, tampoco consigue trabajo, está desesperado. ¿Y José trabaja en qué? Él trabaja de lo que lo pongan. Él trabaja en electricidad, de chofer. ¿Dónde viven ustedes, en 23 de enero? Exacto. Ahorita lo que pasa que, como hablamos aquí criollo, está haciendo unos tiritos de limpiar unas oficinas con la esposa, porque, ¿qué más? Tiene dos niños, los tiene en San Cristóbal y tiene que girarle. Okay. Entonces, es un problema, ¿verdad? Bastante. Él es, me dijiste que era, ¿qué? Albañil, electricista, no, y estas cosas. No, él es electricista, chofer. Él hace de todo lo que le pone, sabe manejar computadora igual que su esposa. Lo único que la esposa es bilingüe, trabaja en... O sea, ¿está trabajando la señora de José? No, ahorita no, ahorita están limpiando es una oficina, que lo llaman en vez en cuando, y entonces ese dinero que poco que le dan. ¿Y qué otro idioma, además del español, habla la esposa de José, tu cuñada? Inglés. ¿Inglés? Uh-huh. Pero ha hecho cursos, tiene su sí, título. Sí, ok, sí, fíjate tú. Escribe perfectamente sin ver el teclado. Mi hermano también sabe también bastante de computadora. ¿Y tú estás trabajando, Elba? Mire, yo estoy desempleada ahorita. Desempleada. Bueno, sí, fíjate tú lo que vamos a hacer. ¿Perdón? Te voy a proponer algo. Ajá. A ver si buscamos soluciones. Yo voy inventando sobre la marcha y ojalá que la peguemos. Fíjate tú. Ajá. Con voluntad la pegamos. Por aquí está Fariña. ¿Dónde está William? Allá está el presidente del Fondo Único Social y la inseparable ayudanta María Antonieta. ¿Cómo es el nombre, María Antonieta, el apellido? Monteiro. ¿Ah? Monteiro. Porque Monteiro. Es francesa, ¿no? María Antonieta Monteiro. Montereiro. Mira, Elba, aquí está, te está oyendo ahora William Fariña. Yo quiero que tú hables con él, con ellos, del Fondo Único Social, para... Ahí estamos haciendo un esfuerzo para crear microempresas, especialmente de mujeres, los hombres también, pero es que el desempleo femenino es demasiado alto. ¿Sí? Es el doble que el desempleo de los hombres, el de las mujeres. Si el de los hombres es 15%, las mujeres, bueno, puede llegar hasta 25 a 30 en algunas regiones del país. Entonces la solución es, una de las soluciones, es que ustedes hagan alguna microempresa ahí donde viven, en la misma casa. Ajá. Bueno, hagan, qué sé yo... corte y costura, peluquería, hagan algunos cursos y puedan montar una microempresa y se les da un pequeño crédito para que arranquen, Elba. Ajá. Es el caso tuyo. El caso de tu cuñada, que es secretaria bilingüe, yo voy a encargar al general Rangel, que es el ministro de Secretaría, que la llame para que lleve su currículum allá al Palacio. Ojalá, nosotros estamos reestructurando algunos equipos de Cancillería, de intérpretes, etcétera, ¿no? Hay gente que se está yendo porque ya, bueno, se va a jubilar, o estamos ahí haciendo algunas reformas. Entonces, ojalá ella nos pueda ayudar, que bueno, esa es una gran ventaja, que hable y escriba inglés de manera perfecta, dices tú. Ajá. Bueno, entonces ella puede ayudarnos en muchas tareas. Ahora, sí. Y tu hermano José, a quien me felicitas porque hoy es su día, el día de San José. Bueno, mira, lo primero que se me ocurre, William, es el Plan Bolívar 2000. Vamos a hacer unas cuadrillas de mantenimiento, el plan de viviendas que también nos decía el otro amigo que llamó de Vargas. Yo no le respondí eso. Yo no le respondí lo que dijo, ¿cómo se llama? Luis. Luis Guerra. Luis Guerra, que llamó de Catialamar. Él me recomendaba la infraestructura, Esqueda, la construcción. Bueno, yo quiero decirles que este año, y esto es un tema ya que ya hemos hablado, pero quiero insistir, este año ya nosotros hemos comenzado. Lo que pasa es que eso no se ve, no andamos por la calle pregonando todos los días que hicimos unas viviendas, no, pero hay un plan de empleo que ya comenzó. Ya comenzó viviendas, autopistas, calles, reparación de barrios, etcétera. Así que después hablaremos un poquito de eso, antes de la agenda, porque ya estamos terminando el programa, pero yo quiero, William, que tú le respondas a Elba y tomes nota de estos dos casos, y Rangel Gómez se encargue del caso de su cuñada que es bilingüe. A ver, ¿qué le dices tú a Elba? ¿Cómo están las cosas del microcrédito, el Banco del Pueblo? ¿No vino el cura? Sí, vino. Está el cura, ¿dónde está el cura? El cura, Roberto Rodríguez está por acá. Roberto, él era cura. Él pidió la baja de cura. Mira, ahí está un paisano tuyo, un colega tuyo que también es sacerdote, ¿no? El padre Gonzalo. Padre Gonzalo González. El Banco del Pueblo. Ahí también vamos a reforzar la capacidad para dar microcréditos y formar pequeñas o microempresas. A ver, William. Precisamente con el relanzamiento del proyecto Bolívar 2000 desde ayer, una de las prioridades, aparte de la reconstrucción y todo el apoyo a la infraestructura y recuperación de las escuelas, de la planta física, de los ambulatorios y los hospitales, le informo al pueblo venezolano que vamos a comenzar con un plan de empleo rápido. No solo para personas obreras, personas que no tengan una calificación en el trabajo, que asisten pues en esta población de obreros, sino también para profesionales y técnicos. De tal manera que vamos a tener una gran cantidad de profesionales que nos van a estar apoyando en esta fase del proyecto Bolívar 2000. Precisamente el empleo, que es una de las grandes, de los males estructurales de la economía venezolana, desde el proyecto Bolívar 2000 se va a cometer este trabajo, y estoy seguro que nuestro amigo José Velázquez, que ya tiene un trabajo de apoyo a oficina, estuve escuchando, nos va a apoyar en organizar toda esta cuadrilla de trabajo. Ok, bueno, gracias, es William Fariña. Yo quiero, Roberto, que tú no le has hablado al pueblo venezolano por este aló, presidente. Roberto Rodríguez, él era sacerdote, pidió la baja. No le vamos a preguntar por qué, pero es un hombre católico, cristiano, un luchador social de grandes dimensiones, de esos curas rebeldes y revolucionarios, que hay bastante por Venezuela. Sí. Igual que el padre Gonzalo, es un cura también revolucionario. Bueno, Banco del Pueblo, ¿qué nos puedes decir tú para el caso que estamos hablando, Roberto? Bien, vamos a reestructurar el Banco del Pueblo, como ya el presidente, y en una primera etapa con créditos vía cooperativas o organizaciones que ya están dando crédito. En base a eso, la gente va a poder acudir a esos sitios y de ahí van a recibir los créditos con intereses bien económicos, entre un 15 y un 20%. Ok. ¿Qué interés? 15 a 20%. 15 a 20% van a ser los créditos del Banco del Pueblo en una segunda etapa, ya que lo tenemos más firme, consolidado, gracias a la tarea muy buena que ha cumplido la doctora Isbelia Sequera. Ahora vamos a una segunda fase, a profundizar los microcréditos y a ampliarlo a todo el país. Yo incluso les pido, y para eso vinimos, los ministros, los viceministros, presidente del Banco del Pueblo que está aquí, Roberto, presidente del Fondo Único Social, que nos quedemos aquí. Vamos a trabajar y después a recorrer el pueblo. Vamos a recoger necesidades. Eso va a ser una lluvia, pero bueno, saquen su paraguas. A tomar nota. Wefer, Vivienda, Los Barrios, Fundabarrio, Mariela. Y yo quiero que ustedes, después que cada quien tenga su lista de necesidades, Carrizales, con los planes de vialidad, Fontur, Carrizales, aquí hay mucha necesidad de créditos de transporte, de vehículos rústicos y estas cosas, especialmente para el invierno, las viviendas, INAVI, Ministro de Educación, todo lo que es escuelas, el liceo, reparaciones, ampliaciones, escuelas bolivarianas, Ministro de Sanidad, que está por acá, de Salud y Desarrollo Social, el Ministro de la Defensa, el Plan Bolívar 2000, con los comandantes de guarnición, todos, Jordani, los proyectos de desarrollo, JJ Montilla, por ejemplo, fíjate tú, JJ, el Ministro de Producción, el Fondo de Crédito para el Desarrollo Agropecuario, ahí está el Coronel Jerez Quesada. Quiero que te lleves de aquí necesidades y vamos a direccionar recursos en el más corto plazo posible, hasta donde podamos, para apoyar al pueblo de Elorza y los pueblos del Alto Apure, hasta donde podamos en esta primera etapa, en coordinación con el gobernador Jesús Aguilar Tegames. El Fondo Único Social, un plan de empleo rápido, el Plan Bolívar 2000, los créditos. Vamos, aquí hay muy... Mire, la pista no sirve para nada, es queda. ¿Cuánto costará arreglar esa pista? Por ejemplo, bueno, échenle ojo, calculen después. En este momento no podemos hacer cálculos a la ligera. Pero yo quiero que ustedes se desparramen, nos desparramemos por el pueblo, oigamos a la gente, tomemos nota y luego hagamos coordinadamente un buen plan de trabajo y empecemos ya, aprovechemos el verano, porque cuando aquí llegue el invierno, ¡ay, mi madre! Eso lo sabemos quienes hemos vivido aquí en esta tierra tan querida. Así que gracias, Roberto, y el Banco del Pueblo también debe llegar aquí a Elorza. Va a llegar. Bueno, llegamos a la estamos hora. Estamos terminando. ¿Qué hora es? Son las. Ya van a ser las 12 del mediodía. Empezamos un poco tarde porque sobrevolamos Guadualito y todo esto. Empezamos como a las 9:30, casi a las 10, ¿verdad? Presidente. 2 horas de programa. A ver, llegó Lino Martínez, ministro del Trabajo. A ver. No, pero no voy a hablar del trabajo. Ajá. Le voy a hablar de las muchachas bellas de aquí, de este pueblo. Ah, caramba, si este es un ministro muy. Ah, fíjate tú. Vino, se puso romántico, Lino, las muchachas bellas de este pueblo. Bueno, es que hoy vi a una hermosa muchacha de aquí que es reina de las fiestas y me prometió que vendría al programa, no ha llegado todavía. Digo, por si está por ahí fuera, los que estén en la puerta le faciliten la entrada y tengan la oportunidad de saludar y saludar a todo el pueblo de Venezuela. Mira, pero aquí vamos creo a... que tenemos a una no ha llegado, me dice... también. Me dijeron que era reina del Plan Bolívar 2000 o algo así. Yo te sugiero que la entreviste y la saludes. Esa bella muchacha que está al lado de... Bueno, tú que eres locutor, porque yo te cedo el honor a ti, Lino. Tú que eres locutor, bueno, entrevístala, eso sí, en un minuto, porque estamos cerrando ya. Presidente, estamos pero cerrando. Creo que usted pero... también es locutor. Adelante, adelante, Lino, vamos. Cómo no, con mucho gusto. ¿Cómo te llamas? Bexabe Sarra, yo soy Miss Barinas 99 y soy la imagen del Plan Bolívar 2000 a nivel nacional. ¿Cómo está, presidente? Hola, ¿cómo estás tú? Mi saludo. Y ahí le tengo un presente, una gorra. De acuerdo. Del Club del Adolescente. Gracias, que estamos Dios te bendiga. Con ustedes. Gracias, a tu familia, gracias, a todos. Mítica. Un abrazo muy a todos. Bueno, ese es el ministro Lino Martínez y un hombre siempre con una gran iniciativa. Y en verdad, creo que Lino le da un toque que no podíamos dejar de darle a este programa. Saludos a toda la juventud de Elorza, a sus muchachos, a sus muchachas. Famosa es Elorza por sus lindas muchachas, tanto así que Eneas Perdomo, ese coplero de la sabana, compuso aquella canción. Tú la tienes ahí, ¿verdad, Teresita? ¿Tienes esa canción ahí? ¿La tenemos lista? Vamos a oírla completa, pero no al fin, ya, dentro del programa. Yo, bueno, ahora nos convertimos en un programa musical. ¿Cómo es que se presentan las canciones? Bueno, para complacer peticiones. Ahora a toda Venezuela, complaciendo a Venezuela entera, a Teresita y a Venezuela entera, vamos a oír, a ponerle el oído a esta hermosa canción llanera compuesta por don Eneas Perdomo hace muchos años. Yo era niño de 8 años y ya oíamos Fiesta en Elorza. Esta canción ha recorrido el mundo, la hemos oído en Alemania. Yo estuve en Alemania el año pasado y allá oíamos Fiesta en Elorza. Ahí viene, Eneas Perdomo, Fiesta en el Orza. Oigámoslo. Sus muchachas tan bonitas con su belleza adornaban y bajo el cielo llanero se paseaban por la calle con sonrisas y alegría y perfume de sabana. Y al despuntar la mañana con aire de una parranda, cantándole a las muchachas en el Orza me encontraba y entre palos de aguardiente la vida feliz pasaba. ¡Sí! Es doña Reina Lucero haciendo el dúo con nuestro gran amigo Eneas Perdomo, a quien recordamos y recordaremos toda la vida. Y con usted, presidente. Bueno, yo ahí, tú sabes, en la retaguardia. Ustedes son los grandes de ese canto nacional, de ese canto que nos sabe a patria, que nos sabe a historia, que nos sabe a pueblo, que nos sabe a esperanza en este renacimiento venezolano. Disfruten esa arpa. ¿Qué conjunto es ese, Reina? Bandres. Un lunes por la mañana, principio de la semana. Se despidieron mis dos de este lindo panorama. Recordando con cariño, muchacha, pueblo y sabana, llanero muere cantando aunque esté penando el alma. Soy nacido en el apure cantor de la tierra llana. Y mañana cuando muera no me llore mi paisano, que me entierren en Arauca orinfras de un matapalo y que la espuma del río traiga recuerdos lejanos. ¡Hey! Que Dios te bendiga, Reina. Y a ti, Eneas, te queremos mucho, viejo, para toda la vida. A ti, a tu esposa, a tus hijos, a Gloria, a Juan, a Tamaica, allá en San Juan de los Morros. Aquí estaremos recordando tantos años, tantas leyendas de este llano de Juan Parao. Llano venezolano, decía Rómulo Gallegos. Llanura venezolana, propicia para el esfuerzo como lo fue para la hazaña. Tierra de horizontes abiertos donde una raza buena ama, sufre y espera. Y ahora podemos decir donde una raza buena ha comenzado a luchar de nuevo. No olvidemos, compatriotas de toda Venezuela, que desde este cajón de Arauca salieron los bravos de Apure, salieron las tropas de caballería de las más heroicas de la historia. Yo estuve leyendo, me han regalado varios libros esta semana. Ese es el mejor regalo que, en mi criterio, uno puede recibir, los libros. Una novela que me regaló Jacinto Pérez Arcay es la vida de Alejandro Magno. Alejandro Magno, hijo de otro grande que fue Filipo de Macedonia. A Filipo lo traicionaron y lo mataron a traición. Y fíjate tú que estaba leyendo, Juan, tú que eres filoso como un cuchillo. Estaba leyendo el momento en el cual Alejandro llegó a un oráculo de Amón. El oráculo de Amón cerca del río Nilo, en Egipto, marchando hacia la India. Y claro, el novelista es extraordinario. No recuerdo el nombre del autor en este instante, ojalá lo hubiera traído. Pero oigan este detalle. Alejandro va al oráculo. Y de Alejandro se decía que él se creía un dios. Era grande Alejandro. Le pregunta a uno de sus más cercanos colaboradores en una tienda de campaña en el desierto. Le pregunta, Alejandro, ¿qué te dijo el oráculo? Porque él se metió solo a hablar con el oráculo. Y Alejandro, que estaba descansando y bañándose, según el novelista, él pinta el cuadro hermoso y uno se mete en la literatura y parece que estuviera viendo aquello. Esa es una de las grandezas de la literatura. Qué hermoso es. Uno se imagina aquel hombre, bueno, lo estaban bañando dos criadas y llega el amigo y le pregunta, Alejandro, ¿qué te dijo el oráculo? Y Alejandro le dice algo, le dice, me dijo que yo era su hijo. El amigo entendió mal lo que dijo Alejandro, sin duda, por lo que la reacción posterior de Alejandro. El oráculo era tomado como el dios, era Amón, el viejo, el dios de los egipcios, Amón Ra, el dios sol. Sí. Era el oráculo de Amón en la mitad del desierto. Me dijo que yo era su hijo, dice Alejandro Magno. Cuenta el novelista que a una de las criadas se le cayó la esponja de la impresión de aquella respuesta de aquel hombre. El amigo le dice a Alejandro, ah, entonces tú te crees, es verdad que te crees hijo de Dios, o te crees Dios. Alejandro, dice el novelista, que sale de la bañera, de la cosa donde estaba bañándose, se coloca una túnica y le dice, dame tu espada. Y el amigo saca la espada y se la da. Y Alejandro se hace con la punta de la espada una incisión en el antebrazo. Y sale sangre, por supuesto. Y le dice, ¿esto qué es? Sangre. Esta es sangre roja, sangre humana. Homero dice que los dioses tienen sangre azul. Mira, mira mi sangre. Es decir, demostrándole al amigo que él era un hombre, que es falso aquello de que se creía un dios. Bueno, uno leyendo la historia de Alejandro, el rey de Macedonia. Alejandro fue aquel del nudo gordiano. Llegó Alejandro un día a Gordio, un pueblo, y le dicen que hay un nudo que nunca nadie ha desatado. Nunca nadie pudo en miles de años desatar el nudo que estaba allí. Para poder cruzar el puente. Para poder cruzar el río y además tomar el mundo, conquistar el mundo. Y Alejandro llega y dice, ah, este es el famoso nudo. Nadie lo ha desatado. No, nadie lo ha desatado. Trata tú. Y él dijo, yo lo voy a hacer. Sacó la espada y cortó el nudo. Y siguió su camino y llegó hasta el río Indo. Conquistó la India. Ahora, hace dos días me llegó otro libro. Me llegó de Madrid. Y anoche comencé a leerlo porque es apasionante la historia, la novela histórica. A mí me apasiona. Ahora esta es la historia, qué casualidad, de otro gran capitán de la historia, el cartaginés, Aníbal Barca, hijo de Amílcar Barca. Grandes guerreros de las guerras púnicas. Bueno, y ahí se cuenta cómo Aníbal cruzó los Alpes y llegó a las puertas de Roma. Algo parecido a lo que hizo muchos siglos después Simón Bolívar, cruzando los Andes y llegando allá a las puertas de Bogotá y sorprendiendo al ejército español. Bueno, yo digo esto porque recuerdo a los llaneros de Páez, los que salieron de esta, fueron paridos por esta tierra, los centauros de esta sabana, hombres y mujeres, grandes guerreros, cuando Pablo Morillo se fue derrotado de aquí, para España. El rey de España lo llama y le reclama que por qué él, un general español de todas las glorias, que había peleado contra Napoleón Bonaparte, ese otro gran capitán, y estaba condecorado con las mayores glorias de España, se había dejado derrotar por unos salvajes, le dice el rey. Eso lo escribe el propio Morillo en sus memorias. Morillo cuenta que él se puso de pie con mucho respeto, pero le dijo al rey, su majestad, lo que pasa es que aquellos no son ningunos salvajes. Y lanzó una frase que ahí está para la historia, y que refleja lo que aquí ocurrió y lo que hicieron los hombres y las mujeres de esta sabana en la Revolución de Independencia. Dijo Morillo, usted me da un Páez y 100,000 llaneros y yo le pongo Europa toda a sus pies. Eran verdaderos guerreros que fueron hasta el Alto Perú siguiendo a Bolívar, siguiendo la bandera, siguiendo la lucha con su lanza, a pie, descalzo muchas veces. Cruzaron los Andes, de aquí salió Bolívar, del Hato Cañafístola allá en Apure, junto a Páez. Cruzaron todas estas sabanas en invierno. Rompieron hacia Guasdualito, la antigua Periquera, y remontaron los Andes hacia la batalla de Boyacá. Esta es una tierra de leyendas. Por aquí pasó Maisanta también, mi bisabuelo. Yo debo reconocer que vine buscando las huellas de también de mis ancestros que lucharon a comienzos del siglo pasado. Por aquí pasó Pedro Pérez Delgado, con su grito de Maisanta a comienzos del siglo XX. Alzado contra Gómez, y yo me conseguí su rastro en la gente, en los caminos, por allá en el Hato Flor Amarillo. Me dijo un día, ¿cómo se llama? La señora de Flor Amarillo, Dios mío, ella me va a ahorcar. ¿Ah? Ayúdenme, ¿ah? La señora Ramos, pero el nombre no recuerda. Bueno, la viejita Ramos, que Dios me la cuide, allá está ella. Allá, yo sé que está en el hato Flor Amarillo. Vicenta Ramos. Vicenta, doña Vicenta, ojalá me estés oyendo. Perdóname por no recordar tu nombre, pero te quiero muchísimo. Vicenta, yo me paraba siempre allí, yendo hacia Santa Rita. Bueno, Vicenta me dijo una noche, hablando mucho allí, en su caneicito, me dijo, yo conocí a su abuelo, ella era una niña, y me contó cómo Maisanta le salvó la vida a una tía de ella que estaba secuestrada por, bueno, los conflictos de aquellas épocas, las guerras civiles. Bueno, yo conseguí el rastro de mi bisabuelo por estos caminos, conocí allá con Martín Rábago, me llevó un día Martín Rábago a conocer la mata El Congrio, que está aquí mismo, en el hato Santa Rita, por cierto, esa era la frontera, porque el Orza llegó a ser mitad Colombia y mitad Venezuela hasta bien entrado el siglo XX. Hay gente aquí que nació, que tenía su casa en Venezuela y su patio en Colombia. Luego del tratado de los años 40, la frontera fue rodada, desplazada hasta Puerto Infante, allá en las montañitas. Pero es bueno que sepamos los venezolanos que este pueblo donde estamos llegó a ser, yo lo decía cuando estaba aquí de capitán, y oía los cuentos de los viejos, y oía los cuentos de los amigos, de las leyendas que hay aquí, de la pasta que hay aquí. Yo concluía en mis adentros, dentro del sueño que uno carga de hace años, que este fue el último vestigio de la Colombia bolivariana, de la Gran Colombia. Éramos una sola tierra, somos una sola tierra, éramos una sola nación. Así que aquí el Orza era, la frontera era imaginaria. Había una mapora ahí donde estaba la chalana, y ahí arrancaba la frontera, pasaba por la punta de arriba de la mata del Congrio, ahí en Santa Rita, donde acampamos una noche nosotros, pasaba por la punta de abajo de la sabana, de la laguna de Santa Elena, un poco más abajo, y se iba hacia el río Meta, pasando el Capanaparo. Esa era la frontera vieja. Nosotros conseguimos el rastro de esa frontera, la recorrimos palmo a palmo, y ahí está, viva, y la gente viva sobre esta historia, sobre esta tierra, sobre esas leyendas de esta inmensa sabana de Juan Parao, como diría Don Rómulo Gallegos. Así que desde aquí, el corazón abierto, el alma abierta a toda Venezuela. El Orza es esencia venezolanista. Debemos sentirnos orgullosos los venezolanos de tener pueblos tan tradicionales, tan típicos, tan hermosos, con su gente, con sus leyendas, con su historia, como el Orza, en este cajón de Arauca apureño. Para toda su gente, para sus leyendas, para sus juventudes, para sus hombres y sus mujeres, nuestro corazón y nuestro compromiso. Gobernador, nuestro saludo y también nuestro compromiso. Y a la batalla, pues, hacia el 28 de mayo, a dar la batalla por el futuro. Desde el Orza terminamos el programa, Teresita, que me está sacando ahí bastantes papeles. De todos modos, no quiero irme sin leer esto, porque ayer me dijo un niño que lo leyera. Un niño allá en Caracas. Me dijo, Chávez, lee esto mañana. Le dije, mañana lo leo. Señor presidente, es un papelito, una carta. Después de saludarlo, deseo se encuentre bien junto a su familia. Yo sé que me están oyendo allá en el, ¿cómo se llama?, donde estuvimos ayer, el refugio, la Ciudadela Bolivariana, los damnificados, dignificados que están allá. Ayer comenzamos el Plan Bolívar 2000, me entregaron este papelito y miles de papelitos. Estas líneas son para comunicarle lo felices que estamos, nuestra familia y yo, por haberlo puesto Dios en nuestro camino. Esto no basta para comunicarle y hacerle llegar y sentir mis más bellos deseos y sinceridad hacia su persona. Quisiera usted nos considerara el privilegio, nos concediera el privilegio de saludarnos en su programa de Aló Presidente, para así saber que estamos presentes en su corazón y pensamientos. Desde Vargas, son damnificados de Vargas, Petra Áñez, saludos Petra a ti, a tus hijos, a tu marido y a todos los dignificados de Vargas. están ustedes todos en mi corazón y en mi pensamiento y especialmente en mi compromiso. Ayer comenzó de nuevo con mucha fuerza el Plan Bolívar 2000. Aquí tengo, Teresita, solamente el resumen de lo que ayer pasó. Ayer, en un solo día, en todo el país, el Plan Bolívar 2000, la Fuerza Armada junto al pueblo, aquí está el ministro de la Defensa, felicitaciones, y a todos, el alto mando militar, el general García Ordóñez, jefe del CUFAN, a todos los comandantes de guarnición, a todos los oficiales generales superiores, subalternos, suboficiales, soldados, guardias nacionales, marineros, pilotos, toda la Fuerza Armada como un solo ente, hombres y mujeres. Gracias, mil gracias a nombre del país, a nombre del pueblo. Decía Mao, el pueblo es al soldado como el agua al pez, andamos como peces en el agua. Militares, atendiendo las necesidades del pueblo. Gracias a los miles de voluntarios que nos ayudan incorporándose a esta jornada. Fíjense ustedes estos pequeños datos. En un solo día, ayer, consultas generales, médicas, gratuitas totalmente, incluyendo la dotación de medicinas en los casos más importantes, en casi todos los casos, a menos que sean tratamientos especializados que se busca para el día siguiente, para el tratamiento, qué sé yo. 24.713 personas atendidas. Este informe lo dieron esta madrugada, de lo que ayer pasó en el relanzamiento del Plan Bolívar 2000 en todo el país. Estas son personas que han estado desatendidas durante años, como el niñito que tenía, que le falta un brazo, o Santos Luzardo, que una flecha le dañó un ojo, chico, y ahí lo tengo afuera, pero ese muchachito, Luis y Couture, mi compadre, me lo llevo. Tenemos que llevarnos a ese muchacho, vamos a hacerle un estudio en el ojito a Santos Luzardo, y a todos los niños que haya que atender, los atendemos. O como la viejita que ayer vimos que la estaban operando de catarata. Hay ancianos que tienen cataratas de hace 20 años y nunca los han operado porque no tienen para pagar. Y resulta que una operación que ¿en cuánto tiempo se hace? Media hora. Salen con una sonrisa porque ahora sí vuelven a ver. Ven clarito. Ven a su hijo, ven a su nieto. Ven al mundo, ven los colores, ven el pájaro. Ven los colores de la vida, el amanecer, ven el atardecer, ven las estrellas de la noche. Ven el diamante de Venus. La vida. Es la vida. Eso es vida. ¿Cómo puede ser que por 100.000 bolívares una persona que está viviendo sus 70 años, sus 80 años, no vea? Hay que ver lo bonito que es la vida a pesar de todas las tragedias. ¿Saben lo que es ustedes mirar la luna llena? ¿Cuándo volveremos aquí? Después que uno se va, ¿cuándo volverá a ver la luna llena? ¿Cuándo volverá a ver el Arauca legendario pasando por sus riberas? ¿Cuándo volverá a ver una guacamaya volando, una corocora, unos palmares? La vida, los nietos, verle los ojos a los hijos. Y a veces por 100.000 bolívares, Carreño, una viejita no ve. Entonces uno tiene que verle la cara. Yo recuerdo al general Rosendo, que le dijo a Fidel Castro, allá en La Habana, hablando de esto, Rosendo hizo una reflexión sobre una viejita que operaron, y Rosendo le dijo a Castro, delante de todos nosotros, hay que verle la cara a un viejito cuando le operan la vista y sale del consultorio operado recientemente y sale viendo, le cambia la vida otra vez, por ese pequeño detalle. Bueno, así que ayer, consultas generales en todo el país, y en esta dirección vamos nosotros, nuestro compromiso es con todos los venezolanos, pero especialmente con los que más sufren, con los que más padecen, porque un gobierno revolucionario tiene esa línea y nosotros no tenemos marcha atrás. Lo lamento por los que bajan las banderas, lo lamento por los que quieren recoger banderas llenas de lodo y de vergüenza, lo lamento y me da tristeza a veces, pero allá ellos, le digo a Dios como dijo Cristo, perdónalo, Señor, que no saben lo que hacen. Entiendo que no saben lo que hacen. Pero la mayor parte de los venezolanos sí sabemos lo que hacemos. Ayer hubo en todo el país 3.845 intervenciones quirúrgicas. Los hospitales de guerra están en la guerra, pero no en la guerra armada, operando soldados heridos por balas. No, están en la guerra social. ¿Cuántos hospitales tenemos de las Fuerzas Armadas en los barrios? ¿Son cuántos hospitales tenemos quirúrgicos? 17 hospitales de esos de guerra, que los carga un camión. Antier veníamos en un helicóptero ya anocheciendo. Por cierto que nos costó mucho aterrizar porque nos aventuramos. Los indígenas no nos dejaban salir. Y levantamos vuelo ya anocheciendo y es peligroso volar de noche por esa zona, porque hay una zona que llaman la escalera en la Gran Sabana, que de noche se tapa completo. Y estábamos ya en el aire y reconozco que violamos normas de seguridad. Y debemos tener más cuidado en eso, porque éramos 5 helicópteros en el aire, sin visibilidad, para aterrizar todos en Tumeremo. Lloviendo. Pero es que nos sorprendió la lluvia, porque no había amenaza de lluvia, pero esa zona es muy extraña. Así que tuvimos que dar vuelta y vuelta hasta que los pilotos vieron la pista y empezamos a meternos uno detrás de otro. Aterrizamos y ya anocheciendo, ya estaba oscuro. Pero fue por la lluvia y mucha neblina en la escalera, eso se llama la escalera. Ahora, yo decía esto porque veníamos en el helicóptero unos minutos antes, todavía con visibilidad, y me dice el general Cericia, comandante de la división de selva que andaba con nosotros: mire, presidente, allá abajo, la carretera que va hacia Santa Elena de Guairén, iban los hospitales del ejército rodando, ahí van, dentro van médicos. Yo me siento emocionado cuando los vi, porque yo sé que allá adentro va la vida, allá adentro van los hospitales rodando, médicos, paramédicos, medicina, van operando gente por los caminos. Venga acá un indio, venga acá el muchachito, métase aquí. Andan haciendo cesáreas, andan apurando partos, andan atendiendo, bueno, gente que no tiene nada, Dios mío, ahí va la vida. Y yo desde arriba les dije que Dios los lleve, muchachos y muchachas, los voluntarios, médicos. Ellos se van los fines de semana, días que son para el descanso y están trabajando. Por eso cada día me siento más orgulloso de ser soldado venezolano. Que Dios los bendiga, soldados, a todos, generales, desde el ministro de la defensa, a quien estoy viendo los ojos aquí, al general Ismael Hurtado Sucre, hasta el último de los reclutas, el más nuevo de los reclutas, que andan entusiasmadísimos. Ayer hablé con unos soldados rasos y distinguidos que están con la gente. Ellos andan ahora abrazando al muchachito, levantando a la viejita, tomando nota. Ayer se atendieron 3.191 personas en odontología. Esa es otra cosa. Niños con los dientes destrozados, hombres y mujeres con muelas destrozadas que no tienen. Anoche le decía yo a mi hijo, porque le estaba preguntando: Huguito, ¿qué vas a estudiar? Y él todavía no sabe, pues está en tercer año, pasó para cuarto. Entonces estaba yo tratando de orientarlo un poco, ¿qué te motiva en la vida? Me dice: la sociedad. Bueno, me siento orgulloso de que me haya dicho eso mi hijo. Le atrae la sociedad, la gente. Va a jugar fútbol en un equipo juvenil ahora. No le gustó el béisbol al muchacho, le gusta el fútbol. Bueno, y estaba yo hablándole de la profesión de la medicina. Por si acaso a él le gusta más adelante, yo no quiero inducirlo, los hijos hay que respetarlos. Pero uno tiene que darles información y abrirles los ojos para que ellos vuelen solos. Yo le decía que aquí, en buena parte, un saludo a todos los médicos venezolanos, pero hay que reflexionar mucho, porque hay médicos que son unos héroes y lo han demostrado en este último año, pero hay otros que, Dios mío, salen de la universidad es con la mente capitalista de: ahora me gradué yo y ahora voy a ver cómo hago para montar una clínica privada, y el que venga aquí, bueno, bájese de la mula, señor, usted no tiene, no, yo no lo puedo atender. No se puede mercantilizar una profesión como esa, como la medicina. Eso tiene que ser una función social prioritaria. Así que eso tiene mucho que ver con el Plan Bolívar 2000. Eso, ahí no se le cobra a nadie por sacarle una muela, arreglarle los dientes. Hay que hacer un esfuerzo muy grande, porque, y yo llamo a los padres y representantes que se presenten a los comandos de guarnición, que vayan con sus hijos, el que no tenga medicina, el que no tenga dónde, vaya. Y el gobernador, aquí tenemos la suerte de contar en Apure con un gobernador bolivariano, que yo estoy seguro que cada día irá atendiendo con mayor eficacia tanto problema heredado. Aquí mandaron los adecos 50 años y acabaron con Apure. Y este muchacho Aguilar te ha recibido un estado Apure destrozado. Me imagino cuántas dificultades. Pero aquí estamos para tenderle la mano, no a él, sino a los apureños a través de él, porque él es un instrumento nada más. Aquí el objetivo es el pueblo de Apure. Ayer se vacunaron 3.111 personas. Empezamos a vacunar en todo el país. Incluso este año vamos a comenzar a vacunar, Gilberto, el ministro de Salud, ¿dónde está? ¿Cuál es la vacuna que aquí nunca se ha puesto que vamos a empezar a ponerla? Hepatitis B, ya nos llegó la vacuna. ¿Por qué no nos hablas rapidito, chicos? Que esto es muy importante, ¿vale? Sí, la hepatitis B... Café, Teresita. La hepatitis B es una de las virosis que ataca el hígado y hay vacuna en el mundo. Y por supuesto, esta es una hepatitis muy grave porque produce a la larga, en muchos casos, cirrosis hepática o cáncer del hígado y produce una mortalidad importante. Este año ya nos llegó 1 millón de dosis, vamos a comenzar a vacunar a los niños recién nacidos, que en Venezuela son alrededor de 500, 550 mil por año. Son 3 dosis y con eso aseguramos por lo menos ya esta primera generación y de inmediato vacunaríamos a los que tengan menos de 1 año. ¿Y esa vacuna se coloca una vez en la vida? Son 3 dosis y con eso ya están protegidos. Dime una cosa, ¿y aquí nunca en Venezuela se había colocado masivamente esa vacuna? Masivamente nunca. Oigan, venezolanos, oigan ustedes, esto da escalofrío. ¿Cuántos niños, Dios mío, se han muerto? Porque en Venezuela nunca un gobierno se había interesado, se había motivado, se había puesto a trabajar para colocarle esta vacuna a nuestros niños. ¿A cuántos años se coloca la vacuna? Desde el mismo nacimiento se puede colocar, es preferible, y después una dosis mensual hasta completar las 3 dosis. Esa es una de las razones, Gilberto, yo te felicito, ¿vale? Yo sé que tú andas trabajando muchísimo, me consta. Yo sé que cargas una angustia por dentro. Y tú y Anelisa Osorio y todo el equipo de salud y desarrollo social. Porque en verdad, bueno, esa es una de las partes fundamentales de la vida. En Venezuela, esa es apenas una de las razones de ese altísimo índice de mortalidad infantil que tenemos, que es de 25 por mil. Sí, niños entre 0 y 1 año que se mueren en Venezuela, 25 por mil. En Costa Rica, por ejemplo, un país vecino y hermano, están en 7 por mil. En Cuba están en 6.5 por mil. Fíjate tú, y son países que no tienen petróleo, ni oro, ni nada, pero le han puesto atención a la salud. En Uruguay, donde estuvimos hace poco, son de 7.5 por mil. Nosotros 25 por mil. Tenemos que bajar eso a un nivel racional de 7, 8 en estos años que vienen. Tenemos en el plan de salud. ¿En cuántos años crees? Bajar aproximadamente 5 puntos. ¿En cuánto tiempo? Este año. Porque hay algunos factores que uno puede dominar, digamos así, desde el ministerio, como es, por ejemplo, la rehidratación de niños muy pequeños que mueren por diarrea, la desnutrición. Y algunas otras patologías. Bueno, gracias, Gilberto. ¿Han oído ustedes, venezolanos, al ministro de Salud y Desarrollo Social? Un gran revolucionario, un hombre humilde, pero un trabajador incansable, pues, Gilberto Rodríguez Ochoa. Bueno, ayer también se hicieron mega mercados y mercados populares. ¿Saben cuántos en todo el país? 32. Yo estuve en el de los próceres, que atendió a más de 100.000 personas en un día. Más de 100.000 personas, pero hubo 32 mercados en todo el país. Se atendieron, la cifra que me dan es de varios millones de personas en todo el país, y allí se vende la comida a la mitad de precio. Llegó la reina de las fiestas patronales de El Orza. Vamos a saludar a la soberana. Un aplauso. Una hermosa muchacha apureña. Y vamos a darle la palabra, pues, para que a nombre de este pueblo salude al pueblo venezolano. ¿Cómo es tu nombre, soberana? Gregoria Ríos. Gregoria Ríos. Gregoria, bienvenida a Lo Presidente, nos da mucho gusto que hayas llegado, ya estábamos casi terminando. Te felicitamos por ser la reina, la soberana de este pueblo en estas fiestas patronales, que son las más tradicionales. Y bueno, te van a oír 5 millones de personas en toda Venezuela a nombre de lo que tú representas. Así que bienvenida y bueno, danos un saludo a todo el pueblo venezolano. Bueno, ante todo, muy buenas tardes. Bienvenido, presidente, es un honor que usted en la mañana de hoy esté con nosotros. Realmente me siento enorgullecida de que usted esté compartiendo estos gratos momentos inolvidables, únicos en la historia de este nuevo milenio. Y realmente mi mensaje para la multitudinaria sería de que lo apoyásemos y que todos saliésemos adelante. De que cada uno de nosotros pusiese un granito de arena para que nuestro país empiece a evolucionar y seamos el futuro en el día de mañana muy prometedor, y que nuestro país se enorgullezca de ser venezolano. Qué bueno, Gregoria, que Dios te bendiga, muchachos. ¿Y tú estás estudiando? ya salí de bachillerato. Eres bachillera. ¿Y ahora qué vas a estudiar? Bueno, mis aspiraciones en un futuro ser ingeniera petrolera. Ingeniera petrolera, pero ya has hecho algunos trámites para estudiar. Bueno, a mí hace poco me salió una beca para seguir estudiando el Gran Mariscal de Ayacucho. Supuestamente ahorita en abril empezamos a recibir el dinero. Bueno, qué bueno, te felicito y adelante, y a través de ti mi saludo, nuestro saludo a toda la juventud de Lorza y a toda la juventud apureña. Digna representante de la belleza, la inteligencia y el espíritu, sobre todo el espíritu, el orgullo de ser venezolano. Que Dios te bendiga, Gregoria. Gracias. Gracias por visitarnos. Bueno, ayer también yo les decía de los alimentos. Ayer fui a los próceres y constaté cómo se vende allí de barato. ¿Cómo se puede comprar barato? Un kilo de pescado. Pregunté, ¿cuánto vale este kilo de pescado? Lo estaban vendiendo a una señora en 1.200 bolívares. Y le pregunté a la señora, mire, ¿cuánto le cuesta eso en un supermercado? Me dice, no, mijo, no lo puedo comprar porque vale 3.500 bolívares. Y ahí lo consigue a 1.000 o 1.200 bolívares. La verdura, 60% por debajo. Y le he dicho a ese gran general bolivariano que es Lucas Rincón Romero, porque el ejército es la fuerza que lleva el esfuerzo principal en los mercados. La Guardia Nacional, la Marina y la aviación llevan fuerzas principales en otras áreas, la médica, por ejemplo, la atención médica, mantenimiento de escuelas, etcétera. Pero el ejército, como es la fuerza que tiene más vehículos, está llevando el esfuerzo principal en los mercados. Yo le dije a Lucas que tenemos que todavía ir más abajo, porque ¿qué es lo que pasa aquí con la canasta alimentaria y el costo de los alimentos? La especulación. Usted va y compra un kilo de tomate ahí en las riberas del Guárico, donde lo siembran y lo producen. Bueno, a lo mejor lo compran a no sé cuánto, póngale un ejemplo, 100 bolívares, y van a venderlo a Caracas, que queda a hora y media de camino, y lo venden 500% por encima. O un pescador de allá de Carúpano se para en la madrugada, se mete al mar, pasa trabajo, saca el peje, como ellos lo llaman, nuestros hermanos orientales, lo traen a la playa y ahí se lo venden a un cabero, a los que tienen cava. Y estos caberos se lo llevan a Caracas y lo venden, bueno, si un kilo de pescado cuesta 200 bolívares a la orilla del mar, allá en Caracas lo venden a 3.000 bolívares. Fíjense ustedes la especulación tan grande. Pues nosotros con la Fuerza Armada vamos a poner los vehículos a la orden para ir y darles transporte a los productores para que vayan ellos mismos a vender su producción en las grandes ciudades y con esto abaratar de manera significativa el costo, especialmente de la comida. Ayer también se hizo reparación y mantenimiento de escuelas. Se comenzó en 31 escuelas en todo el país y un buen número de hospitales. En fin, es el Plan Bolívar 2000. 35 mil millones de bolívares se van a invertir en este año, en la primera etapa. Es posible que yo vaya a Guyana este año. El canciller ya estuvo el año pasado. Pero en resumen, venezolanos, tenemos que reclamar nuestras reivindicaciones de buenas maneras, en paz, con hermandad, pero tenemos que mirar ese problema, porque fuimos despojados hace un siglo de ese inmenso territorio al oeste del río Esequibo. Fuimos después a la Gran Sabana a conversar con nuestros hermanos, los indígenas, pemones, yecuanas, etcétera, allá en San José. Por cierto, se llama San José el pueblo, en el corazón de la Gran Sabana, cerca del kilómetro 88. Al sur de Tumeremo. Fuimos también a Santa Elena de Guairén y va a comenzar, ya le dimos la buena pro a una, el documento que le dimos a la empresa que va a construir una carretera entre Santa Elena de Guairén e Icabarú, más de 100 kilómetros, 117 kilómetros, 2.100 millones de bolívares, me está diciendo el general Esqueda. Eso ya comenzó, así que vamos a estar pendientes. Esqueda, de repente te apareces por allá sin avisar, como lo estamos haciendo. Inspección de repente, inspección repentina, para ver cómo van los trabajos, que genere empleo, que se haga bien la carretera. Es una carretera que cruza varias poblaciones indígenas. Bueno, también nos trajimos información de las necesidades de esos pueblos que son gigantescas. Luego, estuvimos trabajando en la noche en los planes de unas ciudades nuevas que vamos a hacer. Y el día sábado ayer arrancamos con el Plan Bolívar 2000, ya les dije, el megamercado en Los Próceres, Lomas de Urdaneta, allá en la Ciudadela Bolivariana. Y en la tarde estuvimos revisando en el Palacio, después de las 3 de la tarde, también elementos del programa industrial. Conversé con el presidente Clinton, también se los dije. Ellos están interesados en el petróleo, en diversos aspectos económicos, en la tarde. Y en la noche, como ya les dije, pues me fui a conversar un rato con Hugo Rafael, mi hijo. Luego llegué a la casa, pues a jugar con la morrocoya de Rocinés y con Marisabel. Saludos Marisabel, Raulito, Rosa Virginia, María Gabriela, toda la familia que están por allá en Caracas. Y aquí estamos, en el Orza, 19 de marzo, Día de San José. Desde esta tierra palpitante, el abrazo bolivariano, revolucionario, al pueblo venezolano. Y los invito a que vengan, cuando puedan, vénganse por aquí, vénganse más acá del Apure, vénganse más acá del Arauca, para que vean la magia, la hermosura, la belleza y sobre todo la solidaridad, la buena mano, el buen corazón de este pueblo, el orzano, al cual saludo una vez más con todo mi corazón, con todos mis recuerdos y además un agradecimiento que será infinito por todos y todas las ayudas y el apoyo moral, el apoyo de todo tipo, la amistad que me brindaron los 3 años de mi vida que pasé aquí, tomando fuerza de esta gente, tomando fuerza de esta sabana, tomando fuerza de estas leyendas para dar esta gran batalla que hoy estamos dando por Venezuela. Un gran abrazo, queridos amigos, y bueno, me faltó decir qué vamos a hacer esta semana, chicas. Ah, pero mira, aquí hoy, esta semana tenemos mucho trabajo, ¿vale? Mañana, sí, voy a decirlo. Mañana tenemos una reunión, Lino Martínez, por la mañana, a trabajar sobre la directiva y el plan para reestructurar el Instituto de los Seguros Sociales. Eso es en la mañana. Luego vendrá una delegación, los voy a recibir del Centro Carter, que dirige el expresidente Jimmy Carter en Atlanta. Vienen a hablar sobre el proceso democrático, la revolución democrática. Luego vamos a estar preparando la exposición. Hay cadena nacional mañana, pago de la deuda laboral y el plan de Vargas. Y después de la cadena seguiremos trabajando con los entes financieros del Estado, todo lo que es el Banco Industrial, todo lo que es el Banco Exterior, el Banco de Fomento Regional Los Andes, el Fondo Único Social, el Banco del Pueblo, Foncrey, todos los entes financieros del Estado, estamos reorganizándolos para favorecer a los más necesitados, para el impulso de la agricultura, la vivienda, para los créditos, pues. Y queremos que sigan bajando las tasas de interés. Nos dan una buena noticia, Roberto Rodríguez, el Banco del Pueblo se está reestructurando y los créditos este año van a estar, me dijo que por el 15%, 15 a 20, en esa banda de... Esa es una baja sustancial, porque tenemos que seguir bajando las tasas de interés. Luego el día martes me reuniré con el Contralor de la República allá en el Palacio en la mañana y luego tendré una reunión con representantes de la banca privada para seguirlos llamando a que trabajemos para bajar las tasas de interés hasta donde podamos bajarlas, financiar el desarrollo agrícola, el desarrollo industrial, el Estado. Nosotros no pretendemos copar el escenario económico, necesitamos el apoyo de la banca privada. La banca tiene que recuperar su condición básica de el financiamiento, lo que es la intermediación financiera, los créditos, y que se puedan pagar a intereses racionales. Luego estaremos en Vargas el martes a las 2 de la tarde para darle marcha a la construcción de la vialidad con los camiones roqueros a los que ya me referí, y recorreremos luego algunos sitios de Vargas para hacer una inspección. En la noche estaremos revisando el plan del ICFA con el general Sedán, presidente del Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada. Estamos reestructurando la Fuerza Armada y todos sus componentes. En la noche recibiré a Espinal Vázquez, presidente del hipódromo, a ver cómo va el plan de privatización del hipódromo y de saneamiento de eso que era un verdadero basurero de corruptelas, de deuda, de abuso. Ustedes no tienen idea, no tienen idea y no se las voy a contar. Luego el miércoles 22 estaremos en el estado Miranda, Plan Bolívar 2000. estaremos en algunas poblaciones de Miranda, ya informaremos los detalles. En la tarde del miércoles estaremos revisando el escenario internacional, y luego a las 7 de la noche con el ministro Jordán y el ministro Rojas y Héctor Chabaldini revisando planes de desarrollo, todo esto que ya les dije, el plan de desarrollo y de reactivación. En la noche tarde estaremos revisando el plan del CENIAT, que ya arrancó. Hay una comisión interventora, hay una comisión de reestructuración del CENIAT, y eso tenemos que apurarlo, tenemos que perfeccionarlo, porque tenemos que recoger los impuestos. Usted, si tiene que pagar aunque sea un bolívar de impuestos, páguelo. No haga trampa. Recuerde que ahora en la nueva constitución eso es un delito y puede ir a prisión además. Pague. Lo más importante no es eso. Lo más importante es que hay que pagar los impuestos. Aquí esa es otra cosa. Hay grandes empresas que no pagaban impuestos. Pero no solo que no pagaban, sino que hacían un papeleo. Y resultaba que la República tenía que pagarle a ellos, porque inventaban gastos que no tenían, inventaban quiebras que no eran quiebras, y con apoyo del gobierno. Por eso es que ahora, bueno, están ahí en la contrarrevolución, los que no quieren pagar impuestos, los que no quieren que el país se desarrolle, los que quieren seguir con la tiranía de los medios de comunicación, los que quieren que el Estado les siga facilitando el enriquecimiento, sin darle al pueblo lo que le corresponde al pueblo, etcétera, etcétera, etcétera. Así que vamos a reestructurar a fondo el CENIAT y las aduanas. Vamos a, por ejemplo, vamos a tecnificar las aduanas. Eso no puede seguirse haciendo a mano, porque esa es la fuente de corrupción más grande. Y vamos a colocar sistemas de seguridad electrónicos en las aduanas, en los puertos, porque todavía hay mucha tela que cortar ahí, lo sabemos, pero si tenemos un año nada más. Pero hay que elevar el nivel de recaudación para que el país tenga más recursos. ¿Para qué? Para el desarrollo nacional. Los impuestos, especialmente el impuesto sobre la renta, es uno de los mecanismos más eficientes de lo que llaman la redistribución del ingreso nacional para hacerlo más justo. Usted gana mucho dinero, usted paga. Paga más que el que gana menos. Y el que no gana dinero, el que no tiene una renta, pues no puede pagar impuestos. ¿De dónde va a pagar si no gana? Pero el que gana mucho, pues tiene que pagar más. Y eso, bien administrado, de ahí es que el Estado saca para el desarrollo de la educación, la atención de la salud, las obras públicas. Ese es un mecanismo muy capitalista además. Es un mecanismo que funciona en los países capitalistas del mundo. Bueno, y el jueves estaremos de nuevo en la Academia Militar, mi alférez mayor, continuando con las clases de ética militar. Tienen prueba corta de todo lo que hablamos. A mediodía me reuniré, hay una reunión de los comandantes de unidades del ejército y me invitaron, yo voy a almorzar con ellos en Fuerte Tiuna y a conversar un rato. En la tarde con el ministro de la Defensa y el alto mando, plan de reestructuración de la Fuerza Armada. Vamos a revisarlo. La Fuerza Armada se está transformando igual que el país. La Fuerza Armada ahora está acoplándose para intervenir directamente, para participar directamente en el desarrollo del país. Unidades de desarrollo agrícola. Unidades de desarrollo industrial, unidades dedicadas a la salud, que esa sea su tarea, pues, porque ahora tenemos una situación de transición. Los batallones de combate están haciendo tareas de salud, de mantenimiento de viviendas, pero eso es transitorio, eso no va a ser permanente. Los batallones de combate tienen que volver a su función fundamental. Pero la fuerza va a ir creando unidades especiales para el desarrollo. Incluso tenemos la idea de hacer servicio militar social. Así que jóvenes de Elorza. Yo tenía ese plan aquí, ¿te acuerdas, Luis H? Hasta los cuivas los teníamos en una lista para que sirvieran, prestaran servicio militar, pero no en un cuartel, sino trabajando en las sabanas, criando ganado, sembrando, haciendo labores sociales, labores médicas, paramédicas. Esa es una forma del servicio militar que vamos a activar, las unidades especiales de servicio militar para los jóvenes, los profesionales. Por ejemplo, Mariela, tú que eres arquitecto, ¿quieres ser soldada? Bueno, bienvenida, pero vas allá a trabajar, a aportar tu esfuerzo como soldado en áreas especiales. ¿Para qué? Para, como arquitecto, construir soluciones de vivienda, por ejemplo, y ayudar a la gente más necesitada o a la gente que requiera un proyecto. Un médico quiere servir, servicio militar social, ok, entonces a lo mejor se va un fin de semana trabaja de lunes a viernes y un sábado, un domingo, se va con una unidad médico, militar, con civiles y voluntarios a atender a los niños de aquí del Cajón de Arauca. Y esa es una forma de prestar servicio militar. O hacemos un batallón de campesinos aquí en el Orza, un batallón de así como está Martín Rábago, que no tiene dónde meter el ganado. Bueno, vamos a buscar a 500 hombres y mujeres como Martín Rábago y vamos a hacer un batallón especial de ganadería y de agricultura, que ellos viven en su casa, pero se concentran para el trabajo y reciben instrucción militar un fin de semana. Eso funciona así en muchos países. Entonces vamos con todas esas ideas y muchas otras que están trabajando los militares, vamos a reunirnos el día jueves 23 en la tarde. Luego estaremos viendo, JJ, el plan de turismo el día jueves 23 a las 5 de la tarde contigo y la viceministra y el ministro Giordani también va a estar ahí para hacer el mapa de Eva. Luego la CBG, el plan de desarrollo de la CBG, etcétera. El viernes 24, Giordani, tenemos el acto del drawback. Vamos a comenzar a pagar el drawback. Este es un mecanismo a través del cual se le devuelve a la empresa privada, este es un incentivo a la exportación. Se le devuelve una cantidad de la invertida a los empresarios que están exportando, eso según la ley. Pues vamos, desde hace tiempo no se paga esto, o está retardado. Vamos a comenzar a pagar el drawback para motivar a los exportadores. Reina, si tú quieres exportar arpas, por ejemplo, bueno, vamos, una microempresa, y sabes que tienes un incentivo. Si tú, que tú invertiste, el Estado te devuelve una parte, eso se llama drawback. ¿Qué significa drawback? A ver, allá el que habla inglés, tú que hablas inglés, Juan, tú, Rangel. Retorno, back es retorno, retorno. Es un retorno. Back, para coger impulso, para atrás y para coger impulso, camarita. Bueno, luego estaremos el viernes 24, amigos de Maracay, estaremos en Maracay inaugurando una serie de obras allá con el gobernador Didalco Bolívar, quien es nuestro candidato a la reelección, y estoy completamente seguro que seguirá siendo gobernador para los próximos 4 años. Estaremos allí también activando la construcción de unas viviendas en la placera, en unos terrenos que son militares, pero allí vamos a hacer viviendas para las clases medias, especialmente de Maracay y del estado Aragua. El día sábado 25 estaremos en Carabobo, en la mañana en Valencia y luego en Puerto Cabello, el Plan Bolívar 2000 con el general González Guzmán, compañero de promoción, comandante de la Brigada Blindada, y el almirante Torcat, también compañero de promoción, quien es el comandante de la guarnición de Puerto Cabello. Ahí estaremos, visitaremos también la ciudad del sur de Valencia que vamos a comenzar a construir este año. Ahí estaremos entregando unas viviendas, poniendo en marcha el plan Bolívar y de construcción. Y luego en la tarde, el vicepresidente de la República, quien preside la Comisión para Asuntos Indígenas, me da a presentar un informe sobre la situación de los indígenas, que incluye los indígenas de aquí de Apure, mis hermanos los Cuivas y los Yaruros. Con ustedes también, por supuesto, contamos. Ustedes son parte del pueblo venezolano. No hay diferencia entre un indígena yaruro y un hombre o una mujer de cualquier pueblo. Hay que luchar contra eso. Ellos son nuestros hermanos. Yo debo verlos más tarde. Hemos traído hoy una serie de ayudas para nuestros hermanos Cuivas y Yaruros, desde el punto de vista médico, alimenticio, evaluación de sus problemas importantes, y estaremos con ustedes más tarde. Así que estaremos recibiendo ese informe el día sábado, y el domingo 26 de marzo en Caracas estaremos haciendo el programa Aló Presidente, que es casi lo mismo que decir Aló Venezuela. Un abrazo a todos y ahora sí, buenas tardes. Un 19 de marzo para un baile me invitaron. Gracias. Así es. Hasta aquí, estimado Radio Escuchas, el programa número 34 de Aló Presidente, el programa que escucha al pueblo, escucha a los que tienen que ser escuchados. El circuito de la Radio Nacional de Venezuela agradece a las emisoras comerciales del país que hoy nos acompañaron en esta importante transmisión y que a continuación enunciamos. Circuito Unión Radio, Circuito YBKE Mundial, Circuito Continente, Radio Imagen 88.1 FM en Caracas, también Radio Imagen 97.1 FM en Barlovento. Roberto. Sí, Juan, también Radio Rumbera 101.9 Estéreo, Radio Industrial, emisora cultural del Táchira, Radio 1060 también en el estado Táchira, Radio Ondas del Mar en Puerto Cabello. Radio Latina, estado Carabobo, Radio Paraguaná, estado Falcón, Radio Carora FM 1000.5 en el estado Lara, Radio Feria 102 Barquisimeto, Radio Paraíso Estéreo 102.9 en Barinas, Radio Positiva 95.7 en Barinas, Radio Vibración y Solar en el estado Sucre, Radio Primera en Puerto Ayacucho, Radio Class en Cojedes, Circuito Fe y Alegría, Radio Z 100.3 FM en el estado Vargas y en el estado Bolívar, Circuito Diamante. Y aquí en el estado Apure, Juan, Radio Elorza 93.7 FM como matriz de Elorza y Llanera 94.1 FM como emisora matriz en San Fernando, además de Radio Contacto 101.5 FM, Superior 1070 AM, Radio Fe y Alegría en Guasdualito, Radio Frontera 91.9 FM, Radio Futuro 92.9, Radio Sonido 92.1, Achaguas 90.3 y Radio Famosa 88.3, todas estas en frecuencia modulada. A lo presidente, se repetirá a las 9 de esta noche por las antenas Popular 630M e Informativa 1050M y por RNB Vargas 88.5 FM. Roberto. Bien, y en este programa para toda Venezuela trabajamos para ustedes Teresa Maniglia, Víctor Avilán, Gustavo Farías, Miguel Villegas, y que les habla Roberto Ruiz, al igual que Juan Barreto, acá en el estado Apure. En Caracas, María Teresa Weissager, Alonso Landaeta y Enrique Chiquito. Queremos agradecer a William Fariñas y María Antonieta Monteiro del Fondo Único Social, al comandante Iván Ballesteros del Plan Bolívar 2000, al teniente coronel Eliseo Lugo Hernández, el comandante de la 432 Grupo de Caballería Motorizada, coronel Francisco Farfán, además del gobernador del estado Apure, Jesús Alberto Aguilarte Gómez, a Luis Borges de Radio Elorza 93.7 FM, a la señora Rosa Mallorquín del Centro Social La Estrella. Buenos días, Venezuela. RNV, la radio de la información, presentó Aló Presidente, el programa del presidente Hugo Chávez Frías en vivo. Aló Presidente, una transmisión en directo del presidente con su pueblo, atendiendo sus llamadas, respondiendo sus preguntas. Aló Presidente, el programa de todos los domingos con señal libre para todas las emisoras del país vía satélite Intelsat 806. Aló Presidente, solo RNV, la radio de la información, podía hacerlo.